Radio Semilla FM 106.5. ¿Por qué no me escucho? No sé. A ver. Hola, hola. Ahí está. Tenía bajito el volumen. Hola, buenas noches a todos y a todas. Estamos en un nuevo programa de Flor de Semilla. Acá el compañero de Tom está sirviéndonos un aperitivo. Buenas noches, América. Hola. Y salud para todos. No grites al micrófono. Para todos y todas. Y para cada uno de ustedes. Bien. Uy, una voz. Sí, ya escucharon dos voces que no son nuevas acá porque ya han pasado por Flor de Semilla dos compañeros que ya son de la casa, la verdad. Así que los oyentes que siguen todos los programas podrían reconocerlos, ¿no? Vamos a ver si se ponen las pilas. ¿Los oyentes o las oyentes, o los que hablan? El club de fans. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo andamos? ¿Cómo está todo hoy? Bien, ¿no? Bien, bueno. Yo creo que demasiado. ¿Demasiado? Para quejarse, ¿no? Sí, seguro. Pinchémonos el dedo. Bajemos la presión, ¿no? Un par de compañeritos que no nos acompañan en el día de hoy, y les mandamos besos. Pero bueno, les tocó pegar el faltazo. Lamentablemente tenemos faltazos toda la semana. No sé qué sí, está pasando. Sí, está floja la cosa. Sí. Pero bueno. Por alguien suerte... está tocando pito. Ah, pero bueno, vamos variando. Falta uno, falta otro, falta uno, falta otro. Así nos extrañamos un poco también, ¿no? Y aparte podemos... mira que hay mano dura en las consecuencias, ¿eh? Pero no hay caso. Se ve que esta política de seguridad no va. No, pero lo bueno es que por ahí, al buscar reemplazo, logramos que otra u otra de otro programa que no ha venido venga y participe. Siempre hoy ni lo posible. Pensamos, fue muy tarde la saber de faltazo, ¿no? Uh-huh. Si lo hubiéramos reemplazado, quizás. Claro. Como el miércoles pasado estuvo Maxi acompañándonos, también sumamos. Dijo que venía. ¿Hoy también? Sí. Ah, bueno, capaz que en cualquier momento nos da la sorpresa y nos saca otra sonrisa más. Bien, buenísimo. Teníamos invitado al rey larva de la fría, pero por ahí se olvidó, por ahí andás a ver. Bueno. Tiene que estar acá ya, así que ya no creo que venga. Capaz se quedó sin crédito en la sube. Capaz. Eso puede ser también. Puede ser cualquier hoy cosa. Hoy en día pasa. Pero bueno, todavía puede llegar, estamos hasta las 10 de la noche acá en Flor de Semillas, así que démosle un changüí para que venga un poquito más tarde. Le habíamos dado un poco de límite, fuimos de tal a tal hora, porque capaz teníamos no varias cosas programadas. Mucho los límites. No, dijo que sí, pero lo que pasa es que por ahí tenía que haberle insistido, llamado y eso, para que no se cuelgue y eso. Y bueno, me olvidé. Yo también. Bueno, no importa, será el miércoles que viene. Hablando de no se cuelgue. Sí. Será el miércoles que viene. El muerto se ríe otro. El degollado. Sí. Pero bueno. ¿Cómo arrancamos este programa de hoy? Yo tenía ganas de que me contaran un poco de qué estuvieron haciendo el fin de semana. Sé que algunas semillitas se fueron de viaje por ahí a pasear. Sí, sí, sí. Bueno, podemos contarles. Hicimos un viaje relámpago, diríamos. Relámpago, rayos y centellas. Depende de cuál es la definición de relámpago. Claro. No, bueno, no fue un viaje. Si es por lo rápido... No, pero así bueno. Como ir de vuelta. Tuvimos más tiempo de viaje que en el lugar que fuimos a visitar, más o menos. Ya veníamos contando y anunciando este festival que iba a ser el domingo, y fue, de hecho, en Punta Indio, ni más ni menos. Y bueno, por suerte algunos compañeros y compañeras tuvieron la oportunidad de darse una vuelta por ahí. Una vuelta, pequeña. Una vuelta. Por el Festirradio de FM Punta del Indio. Primer Festirradio, se quedaron resarpados, así que querían hacer otro ya. Sí. Vamos, bueno, sí. Va a haber que ir con más tiempo. Sí, se puede ir el sábado, se puede ir con carpa. Conseguir una chata para que... Eso es importante. Sí, por favor, en vehículo, basta de transporte público. Sí. Bueno, ya nos contarán la odisea. Che, ¿peor que la de La Rioja fue? No sé. ¿No? Porque no era tan lejos, quizá. No, igual viajamos un montonazo. Bueno, después contamos. Ya van a contar. Bueno, ese es uno de los temas. Festirradio de Punta del Indio. Ajá. Vamos a tener también una comunicación. Ah, no, comunicación, sí. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Sí, la tecnología está de nuestro lado, cosa que no está pasando últimamente. Últimamente no está pasando. Pero bueno, le vamos a dar una oportunidad a la tecnología. Podríamos hacer una convocatoria de técnicos para la radio. Está bien. Más de uno acá se va a ofender porque, ¿cómo? Pero bueno. Bueno, pero si no aparecen... No, que vengan. No sé quién se va a ofender. A lo mejor hay alguien. ¿Algún buen soldador? Sí, por ejemplo también. Sí, eso no sería problema. Pero el tema de algunas cosas que no sabemos qué carajo pasan, con los ruidos, los sonidos, los transmisores, no saber. Uh-huh. El híbrido no es nuestra... El híbrido también. Qué especialidad. Pero bueno, ya se irá puliendo. Uh-huh. De funcionar todo, podríamos llegar a comunicarnos con algunos compañeros. Sí. Pero bueno, por las dudas no prometemos nada, por si después no podemos cumplir y nos quedamos ahí. No queremos tener deudas con nuestros oyentes y oyentas. Como nos pasó la semana pasada. Exactamente. Pero bueno, de todas maneras también van a venir a visitarnos acá compañeros de Radio La Colectiva, una radio vecina, hermana también, compañera de la red de medios. Así que eso... Más adelante vamos a poder contar con la presencia de los chicos. ¿Quiénes vienen? ¿Tienen idea? Sé de Diego. Diego y alguno más. Y el otro es sorpresa. Bien. ¿Alguno o Chan. Alguna más? Sí, bien. Bueno, y tenemos de visita a todos nuestros invitados, que todavía nadie dijo nada. Basta tenemos... de misterio. Sí, basta de misterio, ¿no? Misterios resueltos. Vamos a presentar. ¿Lo presentes ustedes? ¿Para qué son? Hablito. Bueno, Diego... bueno. Comenzamos desde mí. Bueno, yo soy Pablo Ramallo de Santa Teresita Beach y desde criatura. Ya, bueno, es la segunda vez que me toca estar acá y más que encantado, y es un placer estar con todos ustedes. ¡Vamos! Muchos halagos y bueno, le cedo la palabra acá a Misterio 2. Juan, en este caso Juan Tuni. Salud. A ustedes. Salud por todos, porque click, nos escuchan, por los que estamos acá presentes. Que bueno, decía de Santa Teresita. Tienes que tener un alámbrica. Mientras brindamos, claro. Vinimos, bueno, porque sabemos, ¿no? Estamos en una fábrica recuperada, acá en el IMPA. Y, bueno, con buenas novedades de Radio Libre de Santa Teresita, nos preparamos ahí para salir a todo ritmo. Levantamos, gracias a los compañeros de Telecomunicación Popular, una torre de 35 metros, la nueva sede de la radio. Pero nosotros es muy importante, imagínense que teníamos un poste de 12 metros, o sea, un poste de esto de luz, con un dipolo. Entonces, colocamos una torre de 33 metros, y bueno, estamos acá construyendo el dipolo, los cuatro dipolos, porque teníamos uno, pasaron vamos a poner de uno cuatro. A cuatro. Claro. Buenísimo. Entonces, la idea, la baliza. Bueno, una baliza, que es un orgullo muy grande para nosotros estar acá construyendo esas herramientas necesarias para bueno, tener más llegada en nuestra zona, para poder reproducir esto que incluso también ustedes hacen, ¿no es cierto? Porque también, o sea, en varias ocasiones reproducimos programas que ustedes hicieron, reprodujimos. Así que bueno, acá estamos, contentos, bueno, compartiendo y felices también de compartir con ustedes. Autogestión, ¿no? Autogestión, sí. Ese es el camino para construir todo lo nuevo, autogestión, acabar con los patrones, terminar con el capitalismo, bueno, contribuir en con todos los esfuerzos para construir organización que nos permita cambiar, ¿no? Cambiar como sociedad, cambiar en todos los aspectos, ser mejores humanos, disfrutar un poco más de la vida, ¿no? Pero para eso hace falta organizarse y bueno, y luchar ahí contra esta herramienta de dominación que bueno, que nos tiene aplastados, ¿no? Y sí vale también destacar que somos la única radio comunitaria en la costa y es muy importante también sembrar esto y bueno, también la revolución de conciencia y ser portador es muy importante, así que sobre todo trabajar también en los jóvenes que son el día del mañana. Y también se me había escapado ahí como una noticia que próximamente va a haber un encuentro de jóvenes comunicadores que va a convocar la red con fecha a definir. Ah, mira, interesante. Tiré un vaso. Mira vos. Epa, ¿eh? Salten de la silla, jóvenes. Bueno, ya estaremos dando más información. ¿Jóvenes? ¿Qué quiere decir? Espíritu. ¿Y cuáles son las edades? Jóvenes, claro, hasta más que... Decime, uno califica jóvenes desde que nace hasta 25 años, 60. Ah, bueno. Ahí bueno, estamos todos incluidos, bien. Estamos bien. Estamos en edad, sí. Ah, no sé, por un momento pensé que nos estabas excluyendo alguna. No, marginar jamás. Todos tienen alguna experiencia para transmitir, además, a los más jóvenes, ¿no? Sí, sí. En mi caso... sigo creciendo y también comunicando. Ahí va, muy bien. Bueno, muy grata la visita, muy lindo que nos estén acompañando nuevamente. Buenísimo, además que puedan venir a armar los dipolos, también estar en esa parte y poner sus propias manos y todo eso, y ver, meterse en el taller de ETL, que es todo un mundo también ahí, claro. Poder participar también de eso, que además me imagino que una charla ahí, unos mates que dan vueltas y que debe ser sí, toda una experiencia. Compartir, porque además los compañeros, cabe la aclaración, nosotros no conocemos demasiado estas cuestiones técnicas, inclusive la torre, compañeros nuestros subiéndose a colocar la torre, o sea, ellos, digamos, llevaron la torre, digamos, nos dieron las indicaciones, nos dijeron esto es así, asá, pero lo construimos nosotros, o sea, con nuestros compañeros nuestros subieron los tramos de la torre, ahora nosotros estamos poniendo mano ahí en la construcción de la, de los dipolos, y por supuesto con las indicaciones de ellos que colaboran en ese sentido, pero nos enseñan además a construir, ¿no? Claro. Que es mucho más importante quizá que simplemente decir, bueno, yo te lo hago y te lo doy, ¿no? Claro. Eso, nosotros mismos vamos construyendo nuestra propia herramienta de comunicación para comunicar, bueno, todas estas cosas y poder compartir con ustedes estas experiencias. Y eso. Ustedes a su vez también cuando, que seguramente van a ir a la costa, bueno, van a poder compartir con nosotros los espacios, y bueno, vamos a retransmitir también programas que ustedes hagan, nos encantaría, la verdad. Sí, Juan, vos hablaste de dipolos ya varias veces. Para quienes no sabemos nada, ¿qué carajos son los dipolos? Bueno, los dipolos son, digamos, son las antenas, claro, son las antenas que, digamos, que emiten esas ondas de radio que uno escucha en el transmisor. ¿La frecuencia? No. Hay antenas que sirven para diferentes frecuencias, o sea, hay antenas más cortas, más largas, yo de acuerdo, o sea, nosotros, por ejemplo, estamos en el 96.3. Bueno, de acuerdo a esa frecuencia, tenemos un tamaño determinado de antena. Y son unas antenas realmente pequeñas, ¿no? No son, no claro, se imaginan. Las ves y no se te ocurre que eso va a transmitir un montón de cosas y va a llegar a un montón de gente. Exacto. Y hay que armarlo. Hay que armarlas, es un proceso bastante artesanal, muy interesante. Pero por ejemplo, nosotros nos sorprendemos, pero acá los dipolos que nosotros construimos, que son cuatro, y con una altura de 30 metros, por ejemplo, nos permite en la costa alcanzar alrededor de 20-25 kilómetros de distancia. ¿Es un montonazo? Claro, imagínense, abarcamos desde San Clemente a Mar de Ajó, prácticamente. Estamos en el centro, claro. Y nos sorprende que, por ejemplo, acá en Buenos Aires, esos mismos dipolos, quizás, alcanzarían para 10 cuadras, nos comentan los compañeros. Sí, o menos. También. Claro, bueno, pero sí, el tema es que, claro, muchas intervenciones, cosas de interferencias. Claro, bueno, y esa es una herramienta. Mil antenas que hay también. Claro, la cantidad de edificios, antenas. Bueno, nosotros estamos casi al lado de la ruta, pero, por ejemplo, esa herramienta es una herramienta poderosa para nosotros. Porque nos sirve justamente para esto que quizás ustedes consideran acá que, bueno, llegan 10, 15 cuadras. En el verano, que hay millones de personas allá, pueden exteriorizar esto y alcanzar, digamos, niveles de audiencia que son muy muy muy importantes. O sea, somos una herramienta de esta herramienta que es Semilla, que es la Red Nacional de Medios Alternativos, y que estamos construyendo entre todos, ¿no? Está bueno, sí, sí, sí. Y todas. Bien. En especial. Sí, sí, sí. Che, les quiero decir algo. Si me llega a pasar algo, no miren para Oriente, ¿eh? Miren para el norte. Necesita acordar a la filosofía budista. Ah, mira para dónde lo llevó. Qué bien. Hiciste viajar. Pensé que ibas a tirar un no miren a la costa. Miren, no, para Oriente no. Ya sabemos que no. Bueno. Miremos para el norte. Qué locos que estamos, ¿no? Sí, pero más vale un loco. Loco es lindo. Loco lindo que un cuerdo aburrido. Sí, es un placer que solo el loco conoce. Tal cual. Somos bukowskianos, si se quiere. ¿Qué más tenemos, querida compañera? ¿Qué más tenemos? No tenemos un radio teatro, ¿no? Tenemos que volver a abusar de esas. Sí, extraño un poco Quilaricocha. Bueno, vamos a buscar algo para el próximo programa o el siguiente. Tenemos algunas en vista, pero todavía no nos decidimos cuál pasar. Bien, así que habló que el operador hoy. Y bueno, una vez que nos decidamos, las empezamos a pasar. Sí, operador, ¿y tenemos música libre hoy? Tenemos música libre enviada por nuestro musicalizador, el señor Manuel. Muy bien, Manuel, grande cumpliendo. Muy bien, ¿sí? Manuel. Hoy trabajó, así que hay música libre. Como hoy, siempre, sí, todos los veces, miércoles con alguna excepción. A veces se hace la rata el musicalizador, pero bueno, hoy no. Así bueno, que cuando quieran podemos ir a escuchar el primer tema. Vamos nomás, ¿eh? Bueno, dale. ¿Ahora? Vamos. Hasta luego. vayas a marchar, pues es pronto y me tienes que escuchar. Ven conmigo y pide una copa más. Necesito, júrame que esperarás. No te vayas a marchar, no te vayas a marchar, no te vayas a marchar. No, no te vayas a marchar. Cientos de cuentos, cientos de historias, unas de risa, otras de gloria, de vagabundos y princesas, de guerreros y de fobias, comienzos muy tristes que acaban en boda. Tiempo, los segundos al pasar por una puerta que nunca se cerrará. Con el murmullo de los años no nos pueden olvidar. Viejos mitos, tradiciones, nos las deben recordar. No te vayas a marchar, no te vayas a marchar, no te vayas a marchar. Cuentos, cientos de historias, unas de risa, otras de gloria, de vagabundos y princesas, de guerreros y de fobias, comienzos muy tristes que acaban en boda. La del muñeco de madera que quería ser humano, la del caldero, la del niño con el mago, la de un tal Peter Pan, Caperucita o Robin Hood, las que están escritas, las que inventas tú. ¿Querés conocernos? Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar y muy pronto por la 106.5. Los medios tradicionales, los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Escuchá Palabras Mutantes. Los jueves de 18 a 20 horas. En Radio Semilla. Radiosemilla.com.ar. ¿Estás escuchando Flor de Semilla? El programa de la Asamblea de Radio Semilla. Seguimos con más Flor de Semilla. Flor de Semilla. De la rica. El programa que trae mucha buena suerte. Mucha, no poca. Muchísima. Bueno, estamos de nuevo, segundo bloque. Sí, y tengo entendido que trajeron un testimonio del viajecito ese que estábamos contando que hicieron el domingo. Sí, hubo varios, pero bueno, vamos a poner uno. Ajá. Y ¿quieren contar algo más? ¿Cuántos medios de transporte necesitaron para llegar al punto de encuentro? ¿A qué horas encontraron, por ejemplo? Es algo que me interesa. Así, someramente, 6 de la mañana en Retiro. Ajá. Domingo, madrugadores, para que vean. 6:30 bondi. ¿Alguna no durmió? ¿Alguna que otra no vamos 6 a 6:30 bondi, rápido hasta La Plata. Ajá. Una horita fácil. Una horita 10. Sí, típico, sí. De ahí trasbordo con otro bondi hasta la ciudad de Verónica. Ajá. Y apenas bajamos del bondi de Verónica, 1:30, 1:40 después, otro bondi más hasta Punta del Indio. Que ese sí nos dejó en la puerta del camping. Bueno, pero ¿pudieron hacer unas siestitas? No. ¿O se complicó? No hicimos siestita. Porque además llovió. Sí. Nos cagamos, nos mojamos un poquito. Igual buenísimo, llegamos al camping, estuvimos un rato charlando. Recorrieron con la gente, un poco por ahí. Estaban preparando y después nos fuimos a conocer la playa. Playa de Río, ahí justo en el inicio, en la parte norte de, justamente en la Punta India. La parte norte de la bahía de San Borombón, donde todavía es Río de la Plata. Pero las patas en el agua. La verdad que la playa muy linda, nos metimos las patas, como dice acá el compañero. Así bien, pero acá, entre paréntesis, hablando de playa, digo que ya estamos planeando el próximo viaje. Los esperamos. Ahí va, sí, así sí, que sí. Vamos a tener que ir para... viajaremos para conocer los pagos de los compañeros. También. Queremos definir fecha ya mismo. Sí. Queremos comprometerlos pronto, al pronto, aire, sí. Como siempre. Bueno, definamos. ¡Vamos! ¿Enero? ¿Qué les queda bien? No, enero feriado? No. ¿Enero, diciembre? No, diciembre, antes. Sí. Falta mucho para diciembre. ¿Noviembre o diciembre? Sí, cuando quieran. Ojo que en noviembre hay un fin de largo ahí que podemos llegar a considerar. Si no, 12 de octubre, muy cercano. Sí, 12, no llegamos. 12 de octubre me viene perfecto, te digo. Pero es no imposible. La semanita después del 13... Bueno, no se hable más. Bueno, volviendo a... Ahora lo charlamos y lo definimos. Fuera del aire. Fuera del aire. No, para... oyentes, si quieren decirnos, si quieren venir también, digan la fecha. Sí, claro. Si quieren ir a la costa, organicemos. Miren, aprovechemos acá que nos están invitando. Los invitamos concretamente. Miren, hagamos un festival de radios allá en la costa. Me encantaría. Es más, ya en oportunidad de la organización de un enero autónomo, ajá. Yo recuerdo que nosotros habíamos ofrecido un predio ahí en San Clemente, por ejemplo, que es un predio, una chacra. Uh-huh. Como 10 hectáreas, ¿no? No, vamos a ver, más humilde, 2 hectáreas. Pero igual se veía lindo, tenemos espacio. Podemos correr en bolas por ahí, no hay problema. Entonces vamos. Sí. Es más, en la playa nudista. No, están invitados, se pueden, inclusive si quieren venir en carpa, podemos, nosotros, ahí, por ejemplo, los compañeros en San Clemente organizan todos los meses una reunión para confraternizar, simplemente. Bien. O sea que ahí cada uno puede ir y charlar y conocer, hablar sobre diferentes cuestiones, es un espacio abierto, en el cual... Por supuesto, los estamos invitando a participar. Simplemente, decíanse. Bien. Basta de perder el tiempo. Es que nos cuesta tanto viajar. Me imagino. Bueno, no, pero fuera de broma. Nosotros los invitamos concretamente que, bueno, de la forma que sea. Después nos arreglaremos. Iremos. Carpas, estamos pensando en meternos en un Procre Auto. Oh. No sé. Algunos no estamos pensando. No sé si te va a dar el piné. Y bueno, pero... Somos un montón. ¿Vos decís que entre todos podremos? Claro, más bien, que sea de varias radios. Entre todos y todas. No un fuitito, pero bueno. Una combi, interesante, un par de fuitos. Una estanciera. Pero fuera de broma, ¿no? cuando ustedes cuando ustedes quieren, es un espacio disponible para que ustedes para reconocernos cada vez más. Está bien. Confraternizar, seguir enredándonos, y bueno, adelante. Vamos a querer pronto. Vamos a querer, no escuché. Vamos a querer ir. Ah, pronto. Sí, claro. Obviamente. Bueno, mientras tanto, sí. Podemos escuchar. Dale, sí, estuvimos ahí en el festival, después de que volvimos a la playa, nos mojamos, llovió mucho, qué sé yo, después se armó el festival, y bueno, estuvimos charlando con la gente, con algunos obtuvimos algún testimonio. En este caso el que tenemos es el del tesorero de la cooperativa de radio FM Punta del Indio, que bueno, nos contaba un poco su experiencia y qué es para él la radio. Así que si quieren lo podemos ir a escuchar. Bueno, dale. Dale, vamos. Que sea absolutamente comunitaria, claro. Totalmente abierta. Claro, sí, cero, sí, sí, cero problema. Y nos juntamos y empezamos a hablar, hablar. Y un día dijimos, bueno, tenemos que hacerlo. La idea de hacer la radio. No. Ya tenía la idea, pero se mantenía en el Leo, hablar y Leo hablar. Traía la idea que había hecho los talleres de radio, pero la discusión muy larga fue ideológica, ¿no? De cómo tenían que ser los postulados de la radio. Ponernos de acuerdo en eso nos costó muchísimo trabajo. Cuando logramos los postulados, todo resultó más fácil, porque después había como una constitución que todos teníamos que respetar. ¿Te acordás alguno? Ecologismo, por supuesto. Y hay un folleto que tenemos que entregamos a la gente diciéndoles cuáles son los postulados principales. ¿No? Y principalmente que sea absolutamente abierta para cualquiera, que cualquiera puede dar su opinión, pero que sirvan siempre para unir a la comunidad. Eso es comunitario, para unir a la comunidad. Y ahora estamos haciendo, ya estuvimos en el AFCA varias veces, incluso hicimos una especie de inauguración la otra vez y vino gente del AFCA. Ah, mira. Sí. ¿De qué seccional? De La Plata. Ah, de La Plata. Que están ahí, sí, en Torre 1. Y tenemos mucho apoyo de la intendencia, sin duda, sin compromiso, ojo, en serio, ¿no? Claro. Hay distintos partidos políticos. Claro. Y tenemos muchísimo apoyo. Tal es así que estamos funcionando la delegación nosotros. El edificio de la delegación funciona por la torre. Tenemos una torre que no es apta, pero bueno, es lo que hay. Es una torre chiquita. Estamos a 20 y pico metros con las antenas. No es lo. Tendríamos que estar en 30 y pico metros. Pero no hay antenas acá para colgarse. Así que estamos en la delegación municipal. Muy bien, sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de nada. No pueden hablar lo que sea que no les presionen. Cero. O sea, el intendente también, bien, la comunidad muy bien. Y bueno, nos largamos a hacer un festín radio para justamente crear más acercamiento. Y se trabaja mucho con los chicos de las escuelas, fundamentalmente está ahí el trabajo, ¿no? Para ir creando una conciencia ecológica, cuidar las de las plantas, cuidar las cosas. Y el grupo se formó a partir del proyecto de la radio, o ustedes ya se conocían, se venían juntando, haciendo otras cosas. Yo soy bastante nuevo acá en el pueblo, hace 3 años y pico que vivo. Es un pueblo casi conservador, ¿no? Porque rural, pocas familias, pocos habitantes, 600 habitantes en total. Así que adultos, te imaginas que habrá 300, 400 adultos, 200 chicos, hay muchos chicos, ¿eh? Sí, entonces, más vale conservador, todo pueblo provincia, ¿no? Lógico. Entonces, al principio tuvimos una especie de resistencia de quiénes son estos, qué quieren hacer, qué locura quieren hacer. Pero como fundamentalmente la radio es humanista, ¿viste? Y con conceptos muy claros en cuanto al humanismo, pegó. Y tuvimos un apoyo tremendo de la gente. Así que todo lo hicimos con plata a la gente, digamos. Rifa, bonos colaboración, todos los comercios colaboran. Bien. Se ve que había una necesidad entonces. Claro, porque acá. De tener una radio, ¿no? Había una necesidad de algo, de poder expresarse en algún lado. A lo mejor podía ser un diario, podía ser una radio, podía ser una obra de teatro, no sé. Pero evidentemente la gente acá no tenía absolutamente nada. A partir de la radio encontró un canal interesante para poder expresarse. Y un espacio de encuentro también. No, es más de expresión, ¿eh? Ajá. Hay 20 y pico programas. Y todos lo cumplen, los horarios, y vienen, y muchos programas con chicos que ya operan la radio, pues se enseña a operar, se enseña todo, ¿no? O sea, se hace un trabajo, y en el tiempo se va a ver, y posiblemente van a nacer 2, 3 o 10 radios. Claro, claro, claro. Hay un trabajo acá para futuro, evidentemente, ¿no? Que se va a ver en 10, 20 o 30 años, ¿no? Y después el paso siguiente es tener una televisora, ¿viste? Es lo que intentamos. No hay ningún canal acá de la zona. Hay en Verónica, pero acá no llega. Claro, claro. Sería un canal local. El paso siguiente es el canal. Bueno. ¿Ya están pensando en eso? Sí. ¿Trabajando en eso? Sí. Sí. Ay, creemos que y en muchas otras cosas, ¿no? Se trabajan en varias áreas en la tecnología. Pero se hacen festivales con chiquitos, se hacen hay muchas actividades culturales que salen todas de la radio, que ya se generan desde la radio. Como puntos de música, apoyamos todas esas cosas, apoyamos todo. Y de ahí van surgiendo. Estos chicos, por ejemplo, son locales. Están practicando porque ahora van a actuar. Ahora van a tocar. Claro, ¿entendés? Entonces, estamos generando toda una movida. Claro, que se remueva un poco, ¿no? Todo eso que estaba parado por ahí. Claro, no había. No había nada. La radio fue el disparador. Como si estaba todo muerto y cayó la lluvia y salió la semilla. Claro, ¿viste? Claro. Y ahora florece todo. Los chiquitos son los que más se prenden, ¿eh? Es increíble. Es increíble. La cantidad de programas de chicos que hay es tremendo. Aquel flaco que está allá, ¿ves? El alto. Sí. Ese. De blanco. Con ese tenés que hablar. Bien. Ese es el que sabe todo en serio. Es nuestro factotum, ¿viste? Claro. Es el que sabe operar la radio, es el que entiende técnicamente, es el que entiende. Claro, y un poco después le va explicando a todos. Claro, él lo va enseñando. El chico vive en la radio. Vive en la radio. Y todo a honor, ¿eh? 100% a honor, ¿eh? Todos. Es al revés, ponemos guita. Claro. Sí, claro. Al revés. ¿Y vos que no participás en hacer algún programa, cuál es el que más te gusta escuchar? ¿O cuáles te interesan más? El programa está bastante bueno. Que tiene uno que se llama Hablemos en Serio, que es así como polémico, ¿no? Habla durante una hora él habla de distintos temas. Va, que se va al Renacimiento, vuelve, habla de hoy, después habla otra vez de la Edad Media, y después hay otro chico que anda por acá que también tiene un programa muy lindo, que entiende bastante de música y pasa música pero la explica, ¿viste? Esta banda grabó y entiende, lo dice bien y mezcla también. Ahora está hablando de pájaros, por ejemplo. Entonces te explica, te pasa cómo canta el hornero y te pasa el canto del hornero y te explica el hornero cómo hace la casita, por qué la hace así, esto, lo otro, lo otro, lo otro. Qué bueno. Es buen programa, ese es buen programa y él. Y ninguno tiene una buena voz, quizá para hablar en radio. Pero al hacerlo tan claro, tan preciso, los programas funcionan mal. Claro. No hay voces radiales acá, ¿eh? No pidas eso. Ah, bueno, no, y aparte hay. Una radio comunitaria no por ahí es hasta. No hay, no, pero sería contraproducente. Por eso, sí, sí. Nos han. No tan profesionalizado, digamos. Nos han propuesto, dicen, no, mirá, podemos traer de Buenos Aires para que esté grabando separadores, esto, lo otro. Claro. No. Queremos nuestra voz. Claro. No sé si escucharon un poco la radio. Sí, los chicos. Claro, las voces de los chicos. Montones de separadores hechos con chicos, con cosas raras. Estás escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. Volvemos. volvimos, volvimos. Hola, hola. Bien. Bueno, eso fue un fragmento, ¿no? De la entrevista a Emilio. Sí. Un fragmento con una carita completo que me encantaría que pudieran ver. Sí, fue un fragmento y pronto tendremos la segunda parte de la entrevista. Ponele. Bueno, el operador está como... Tenemos más audios, pero no, vamos a poner hoy. Tendremos eso y mucho más. Hay otras entrevistas también, hay otros audios grabados. Hay material, hay material. Material, sí, material. Buenísimo. Tenemos fotos de todo, mira, fotos, videos. Se portaron bien, ¿eh? Todo. Bueno, ahora vamos a poner una fotito en el Facebook. Bueno. Así que todos nuestros amigos y amigas de Facebook van a poder verlo. Todos los que pusieron me gusta en la página de Facebook de Radio Semilla van a poder verlo. Si no pusiste me gusta, ponelo, porque te vas a perder las fotos de Punta del Indio. ¿Qué estás esperando? Ahí va. Gracias, compañero. En estos días va a haber más fotos todavía. Porque las compañeras de Radio Semilla también, mis compañeros, han sacado fotos, pero todavía no están subidas. Por eso. Así que bueno. Manga, manga de vagos. La una que suban las fotos. Mancha de tucos. Bueno, mancha de tucos, hija. De paso, si nos quieren mandar algún mensajito o alguna otra cuestión que nos quieran decir, es un medio bastante práctico para eso. Así que solo tienen que poner me gusta en la página y listo. ¿En cuál página, David? En la página Radio Semilla. ¿Qué buscan así? Radio Semilla en el buscadorcito de Facebook y aparece. En Facebook. Ajá. Si no, si prefieren mandarnos un mail, también lo pueden hacer a contacto@radiosemilla.com.ar. Pero ¿cuál es la forma que más nos gusta? Que nos contacten, ¿no? Que se vengan. Que se vengan. A igual, IMPA. Por las dudas, contáctenos antes. Sí, avísennos. Es una 10. Vengan a visitar. 4290, cuarto piso, por escalera, a la izquierda. Eso dice el cartelito, ¿no? De nuevo. ¡Apa! Va cayendo. Por 4290, cuarto piso, a la izquierda de la escalera, al fondo, detrás del Montacar. Falta detallar. Puerta Naranja. Puerta Naranja. Muy es bien. Un buen detalle. No sé, Puerta Naranja de acá, del otro lado me parece que sí, del otro lado no me acuerdo. Claro, de adentro es naranja. Bueno, en el próximo bloque les decimos de qué color es la puerta de afuera. Igual, una vez que llegan acá. Gracias, gracias por cubrirme. Una vez que llegan acá, llegan. Pero díganos, si quieren venir a visitarnos, contarnos algo. Si son del barrio, traigan novedades del barrio también, porque una de las funciones también de una radio comunitaria es hablar del lugar donde uno está, ¿no? Por eso nosotros vimos con muy buenos ojos y con muy buena onda el tema del festival de la radio de Punta del Indio. Porque ahí vimos cómo funciona una radio comunitaria. Cosa que nosotros acá no lo estamos logrando todavía. Ya vamos a lograrlo. Con el barrio, digo, ¿no? Eso ya están mucha llegando. Participación. Sí, están, y aparte están llegando a, desde Punta del Indio a Verónica, a Pipinas, a Jonte y a Magdalena, creo también. A Magdalena, sí. ¿Y qué más? Verónica. Verónica, Pipinas, sí, bueno, toda la localidad de radio. O sea, fíjate que hay uno de los programas de uno de los que entrevistó el compañero y tiene un programa el domingo al mediodía, de 12 a 1 creo que era. Sí. Y yo le decía, ¿pero cómo tenés un programa en ese horario? Y sí, esta es la radio. Estás haciendo el asado, estás preparando la comida, estás haciendo algo y lo estás escuchando en la radio. Y ese es el programa impresionante. Que y aparte, por ejemplo, a la mañana del domingo, estaba medio nublado, había sol de golpe, parecía que salía lluvia, pero no, qué sé yo, seguía. Hasta que estaba por empezar el festival, no llovió. Cuando empezó a llover y a ponerse frío, que trasladaron todo a un tinglado que había al lado, una sede de fomento, algo por el estilo, y avisaron por la radio que se iba a hacer ahí. Todo el mundo sabía. Se venían directamente ahí porque sabían dónde quedaba, dónde estaba pasando. Están atentos a la radio. Y hay un montón de programas. Hoy estaba escuchando la radio desde la mañana hoy. Está bien, solo con música, no con gente en vivo, pero utilizando el Justin Bieber, que nosotros utilizamos a veces, ese programita remoto. Logran también estar saliendo, ¿viste? Está bueno. Bueno, para tomar el ejemplo y... Sí. Y participación de la comunidad, ¿no? La mayoría son gente nueva que está hace poco en Punta del Indio, pero había gente, digamos, gente que vivió siempre en Punta del Indio. También, que siempre hay los resquemores, ¿no? Del nuevo, del viejo. Ya sabemos, bueno, ustedes que están en la costa saben también cómo son las sociedades de la costa, que son muy... Pueblos patriarcales, claro, bien machistas, patriarcales, conservadores. Conservadores. Sí, sí. Y eso de alguna manera se fue rompiendo por el contacto, por encontrarse, por relacionarse. Claro, el poder de la comunicación. Tal cual. Y participar, porque uno dice, bueno, vengan a la radio, quieren decir algo, vengan, abran. Se abren los micrófonos, se dice, se cuenta. Sí, sí, sí. Además, digamos, hay en realidad también, lo que se destaca en realidad es esa sociedad conservadora, patriarcal, pero hay otra sociedad mucho más importante incluso, que cuando se organiza, logra trascendencia. Y justamente, el tema es buscar los canales. Y estos medios de comunicación tienen que ver con eso, con construir esos canales que permitan esa expresión de para romper con ese conservadurismo, ¿no? Con romper con con la hegemonía. Digamos, ¿no? Es una cáscara. Y además buscar los recursos, porque... Es como dice el dicho, ¿no? Nos mean y dicen que... Nos mean y dicen que llueve, porque claro. Es así. Ellos, digamos, a través de sus medios de comunicación, de sus relaciones sociales predominantes, nos hacen creer que, bueno, que vivimos en un mundo que no es posible vivir. Y sin embargo, cuando empezamos a relacionarnos, empezamos a conocer, empezamos a darnos cuenta, ¿no es cierto?, de vernos en la mirada del otro, del igual, a mirar la naturaleza, descubrimos que hay otro mundo que está bueno para vivir y para descubrir, ¿no? Y eso es lo que tiene, es lo que exhibe en algún sentido la comunicación comunitaria. Igual. Esa forma de vida que no se expresa, pero que hace falta que busque los canales de expresión. Porque... Tal cual, y con la ventaja de que en los lugares así más pequeños todos se conocen, entonces tenés la posibilidad no solo de que te escuchen por la radio, sino de verte. Sí. Seguro, por otra parte, además, existen esas miserias, ¿no? Uh-huh. De la hipocresía humana, donde la persona que te habla en contra del aborto, aborta, entonces, hace falta expresar que hay una realidad que supera ese discurso pedorro, ¿me entendés? Aplastante, que hace que uno no sea lo que verdaderamente es, ¿no? Uh-huh. Sí, verdad. Y bueno, vamos a seguir en este camino entonces, ¿no? Interesante. Sí, totalmente. Sí. ¿Te parece, ahora que está distraído el operador, que le pidamos un tema? Me encanta hacerle eso. ¿Dijiste operador ya lo que hemos escuchado antes? No lo dije. Igual escuchado? No me estás escuchando porque no tenés los auriculares, así que todo lo que yo estoy diciendo no me estás escuchando. Y por favor pedile al... Quería aportar a la comunicación todo lo que vos estabas diciendo y no me escuchabas, así que me tuve que callar la boca. Ah, bueno. Che, y si querés decirle también al locutor del servicio meteorológico que nos diga la temperatura. Ah, bueno, dale, cuando terminemos dale. El tema le digo. Escúchame, el tema anterior era Cuentacuentos. Cuentacuentos. Del grupo Amianto. Y ahora vamos a escuchar el tema Volver del grupo Audi. ¿Les parece? Bárbaro. Bueno, vamos. Vuelvo a levantarme porque el mundo necesita sonreír y porque me faltaba una canción rebosante de alegría para triunfar. Vuelvo a levantarme porque no sé nada de la extrema unción y porque pica el cuento de la edad a sus años tan absurda como el rencor. Vuelvo a recordarme los momentos destacados del reloj. Vuelvo a entretenerme y a gustarme en los espejos de Madrid. Vuelvo a levantarme una vez más, porque sinceramente, aunque habrá muchas cosas por decir en esta coyuntura, vuelvo a levantarme sin pensar, nadando en las alturas de la redención. Aunque quedan muchas cosas por hacer, si valgo la muerte. Vuelvo a levantarme porque nunca sobrará la inspiración que lleve nuestras ruinas a bailar al lugar que se merecen sin un rohipnol o dos o tres o cuatro o siete. Vuelvo a levantarme porque pienso que es mejor resucitar que dar por enterrada la ocasión sin saber lo que venía y desertar. Vuelvo a recordarme los momentos destacados que viví. Vuelvo a colocarme entre los... los hombres el primero para entrar o salir. Vuelvo a levantarme una vez más, porque sinceramente, aunque quedan muchas cosas por decir en esta coyuntura, vuelvo a levantarme sin pensar, nadando en las alturas de la redención. Aunque quedan muchas cosas por hacer, silbando la muerte. Vuelvo a recordarme los momentos destacados del reloj. Vuelvo a entretenerme y a gustarme en los espejos de Madrid. Vuelvo a levantarme una vez más, porque sinceramente, aunque quedan muchas cosas por decir en esta coyuntura, vuelvo a levantarme sin pensar, nadando en las alturas de la redención. Aunque quedan muchas cosas por hacer, silbándole a la muerte. Vuelvo a levantarme una vez más, aunque quedan muchas cosas por decir. Vuelvo a levantarme sin pensar, aunque quedan muchas cosas por hacer. ¿Querés conocernos? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. En el rostro, pensando soy un monstruo. Hoy nadie puede con este potro y siempre acabo tirado de mala hostia, pisoteado con cara de boludo revolcado en el pasado. Vos anda otro perro con ese hueso. No me pidas milagros, que ya conoces mis excesos. Dame de vuelta si empezás pidiéndome que largue el paso. Otras lo intentaron y siempre acaban fracaso. No, no. Hago mi puto caso, ese cuento me lo sé, siempre el mismo final ya paso. Ya no corro, me amorro al litro, vivo acostumbrado al portazo. De aventuras y recuerdos siempre va lleno el capazo. Ayer recordaba cuatro locos en un acantilado, litros de mocho, algún porro, sentados en un carro volando. Pero las personas cambian y lo pasado pisado y la supuesta madurez lleva cada uno por su lado. Al pedo es intentar forzar el reencuentro. Si la historia no cuadra, loco, mejor cambiamos de cuento. Soy el príncipe sapo que aún espera el sol, la raíz del árbol que siempre huye de ver el sol. Pues eso, es sigo solo, da igual a la latitud, con una cruz a cuestas, mira conmigo hasta el ataúd. Mejor me quedo en casa escuchando Electric Mood. Hoy suena rap hasta en el puerto, pero de ancho y con zapatillas, no entro en ningún club. Soy como el hombre ilustrado de Ray Bradbury, vago con mil historias para contar a vos, yo ya te vi. Hay locas de las que les excita nuestro acento, sí, soy argento, pero paso de hacerte el cuento, nena. Tengo cosas más importantes que contar para que me tengas acá hablándote a lo porteño para poderte follar. Nunca se me dio bien eso de salir a ligar, soy un pelotudo especial y paso de lo superficial. No te voy a contar de dónde viene la música que hago. Si tu cultura musical es cero, cambia de tema, vamos al grano. Últimamente las salvas ya no van de mi mano, pero suena funk, parezco feliz, camarero, pongo otro trago. Un consejo, haz lo que digo, no lo que hago. En los cuentos para niños siempre pierde el malo, pero en mis fábulas ya se sabe quién recibe el palo. ¿No ves? Ya estoy rayado, mejor pásate otro calo. Soy raro, no estoy contento en ningún lado. Esperaba rap de competi, métrica, mejor cambia de CD, hermano. No es que me la suda el mundo y sus problemas, pero me cansé de gritarlos. Además, ya va siendo hora de que conozcan realmente este pavo. Son los otros cuentos. Aucan. Hijos de puta. Eso suena así. Suena así. Radio Semilla FM 106.5. Escuchá Conciencia de Liberación los viernes de 17 a 19 por Radio Semilla. A 10 años de la creación de la Red Nacional de Medios Alternativos, somos radios, televisión, agencia de noticias, gráfica y soporte técnico. Comunitarios alternativos populares. Comunitarios alternativos populares. Escuchá Fatality Show los sábados de 10 a 13 por Radio Semilla. Estás escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. Volvimos, seguimos en Flor de Semilla, como decía Facu recién, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. ¿No? Así es. Bueno, seguimos hasta las 10 de la noche, como todos los miércoles, a veces un poquito más. A lo mejor un poco más. Puede que sí, puede que no. Veremos, cuán puntuales podemos ser en el día. No, no vamos de... nada. Bueno, con este ajite no acá, vamos. Va a ser difícil irnos, pero bueno, veremos. Sí, aparte del tema Volver de Aublin, escuchamos otro, que se llama Otros Cuentos, del grupo Aucan. Mirá, cuenta cuentos, otros cuentos. Música libre, ¿no? Como siempre. Sí, no sé si notaron que nuestro musicalizador siempre toma cierta temática para elegir los temas. Uh-huh. Bueno, valga la redundancia. Nos gustaría saber cuál es la de hoy, pero bueno, nada. Bueno, debe tener que ver con los cuentos, con los o cuentos, con lo que se cuenta. Clarísimo. Los cuentos. ¿Por qué será? A ver, ¿qué habrá? ¿Vamos a hacer un cuento? ¿Estamos contando? Andás a ver qué se le cruza. Capaz la vea Lucha por ahí con algún cuento. Y dice, ya tengo el tema de hoy. Pero bueno, le mandamos un beso a Lucha también. Sí, señora. Lucha. Y a su mamá. A Lau. Y a su hermanita. A la panza. Creciendo en la panza. Qué grande. Che, tenemos renovación de invitado. Ha quedado uno, la se ha ido otro, visita. Y ha venido otro. ¿Cómo estás, Diego? Estaba esperando que me salude, yo no voy a decir nada. Nos abandonó Juan, pero tenemos una nueva voz. Diego, de Llevo la colectiva. Diego. Radio La Colectiva. Radio otra radio. De Vamos, las tu radio. Radios comunitarias, alternativas y populares. También... cercana del barrio, si vecina, podíamos decir amiga, también, ¿no? Hermana. Sí, sí, hermana, yo creo que como la más cercana, digamos, sí, ¿no? Sí. Nuestra hermana mayor podría ser. O una siamesa. Una siamesa, o algo claro, así, la hermana siamesa. Pongamos ahí. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad que un gusto venir a Radio Semilla. Tenemos chistes internos y cosas ya, eso es muy importante de con todo. Algunos, así que bueno, de hecho en algún momento se habló de un programa. Sí, no me acuerdo. Junto, un programa. Ah, cierto, sí. Ahí va. Sí. No, pero no lo contemos porque vamos a dejar afuera mucha gente. Sí, es verdad. Y aparte para que no se corte. Ah, claro. Claro. Tiraron el bombazo igual. Sí, sí, sí. Bueno, contanos de la colectiva, Diego. ¿Cómo es esto de la colectiva? ¿Estás desde el principio vos? Yo estoy desde el principio. ¿Cuándo sí. fue ese principio? Y ese principio, ahí voy a tratar de contarlo de manera original, porque ya me hago un poco de decir siempre lo mismo. Inventás, ¿no? Total. Eso, vamos a inventar un par de cosas, sí. Bueno, el principio fue, yo diría, en 2004... mediados de 2004, pero con otro proyecto que es Radio Libre. Ajá. Era, es, digamos, Radio ahí Libre, con... sí. Radio Libre, tu radio, ustedes. Tu radio, sí, la de ustedes ahora. Bueno, sí, nos pasaron la bola, gracias. Bueno, de nada. Eran Radio Libre 99.3. Nosotros 96.3. Bueno, parecido. Mirá, casi que les podían prestar el transmisor y la antena. Los dipolos, de paso llegué. Los folletos, todo. Todo, todo. Ah, bueno. Todo el marketing. Bueno, y sí, mediados de 2004, esto era una convocatoria que hizo la Mutual Sentimiento, ajá, en Chacarita. Uh-huh. Recordemos que mediados de 2004 todavía estábamos, digamos, con cierta fuerza las asambleas populares, al menos acá en Capital, uh-huh, o Gran Buenos Aires. Y bueno, uno de los espacios en los que esa convocatoria a armar una radio comunitaria fue, era el espacio de asambleas autónomas. Uh-huh. Y bueno, entre otros lugares a donde se convocó para armar una radio. Y bueno, muchos caímos ahí, nos empezamos a conocer los que hoy estamos en la colectiva. Radio Libre lo que tuvo fue, digamos, de 2004 hasta 2005, toda la etapa de grandes discusiones, cómo armar una radio, construir el estudio, etcétera, etcétera, y la relación con la Mutual. Después, en marzo de 2005, sale al aire Radio Libre. Y bueno, yo creo que venía pensando en eso, porque digo, bueno, seguramente vamos a hablar de historia. Ese año, 2005-2006, pasaron tantas cosas en un año, en la construcción de la radio, que es la fuerza que nos permitió generar la colectiva. O sea, ese año sostuvimos una radio con una asamblea semanal, una asamblea a la que iban todos los programas. Eran asambleas enormes, con mucha gente. Y el furor, ¿no?, de todo esto. El furor. Populares. O sea, claro, más participación había, a la vez también. Muchos, cuando recordamos esos momentos, bueno, los laburos que teníamos y los laburos que no teníamos, entonces muchas veces todo ese tiempo se traducía en meterlo en esa militancia. Y bueno, ahí fue lo que a nosotros nos demostró que podíamos gestionar una radio con asamblea, una radio sin publicidades, o sea, autogestionada y asamblearia, básicamente. Y bueno, en ese año teníamos programación hasta los domingos, cosa que hoy no tenemos, es muy difícil imaginarlo. ¿No? Adhiero. Bueno, creo que todos adherimos. A proyecto. Sí. Y bueno, finales de 2005, en el verano de 2006, la relación con la Mutual se iba decayendo, se iba pudriendo, para decirlo mal y pronto, uh-huh, digamos. Y así que en la última asamblea, que creo que fue en febrero o en enero de 2006, es cuando, bueno, hacemos un planteo a la Mutual. Todo esto está en nuestra página web, en donde, bueno, nosotros le planteamos que la dirección de la radio tenía que seguir siendo esa asamblea que había conformado la radio. Uh-huh. Y la verdad que en ese año, donde eran discusiones donde nos matábamos, donde compañeros que hoy estamos y que somos muy muy apegados, que tenemos una relación personal muy importante, realmente nos matábamos en las discusiones, ¿no? Uh-huh. Y sacábamos adelante una radio. Entonces todo eso generó esa fuerza que hizo ese planteo, y que ante las negativas de ese planteo hizo que dijéramos, bueno, nos juntamos en la casa de otro compañero y dijimos, acá lo tenemos que seguir. ¿Ahí ya eran la colectiva o todavía seguían siendo libres? Y ahí, en realidad, estábamos viendo cómo recuperábamos algunos equipos. Ajá. Y viendo de hacer otra radio. No nos llamábamos la colectiva, estábamos ahí viendo cómo la transición. Sí, cómo, dónde, con qué, de qué forma. Pero bueno, ese año, esa fuerza, ese demostrarse... que nos demostramos nosotros mismos que podíamos hacer esa locura. Uh-huh. Realmente es lo que impulsó a arrancar con la colectiva y aguantar una cantidad de tiempo sin lugar, sin... Bueno, ustedes pasaron algo similar, entonces sí, sí. Creo que se entiende. Uh-huh. ¿Cómo cayeron en el CID? ¿Cómo se abrió esa puerta? Y bueno, al CID Campeador, por un lado, bueno, tiene que ver con este origen asambleario. Sí. Al CID muchos lo conocíamos, yo lo conocí casi cuando se tomó ese lugar, ese ex Banco Mayo. Pero bueno, antes de ir ahí pasamos por algunos otros lugares, pasamos por fábricas recuperadas, por el Bauen, por Global, que es una fábrica recuperada de Villa del Parque. sí, algún espacio en San Telmo que compartía una de las ex asambleas de San Telmo, hasta que en el CID, bueno, en el CID se venía dando que la asamblea había decaído su participación, que había abierto el espacio a que con otros colectivos sostener ese lugar. Y bueno, les planteamos, después de toda esa recorrida, fuimos ahí a los conocidos que teníamos de la asamblea, les planteamos esta posibilidad, y bueno, nos dijeron que sí. ¿Y qué año fue? Y eso fue en el 2006, no recuerdo en qué momento 2006. Pero y ese recorrido de un montón de lugares lo hicieron en poco tiempo, en muy poco tiempo. Y eso fue en unos meses, lo que pasa es que nunca terminamos de asentarnos. Claro. Creo que, yo recuerdo, no sé, en el Bauen, bueno, como todo en los espacios políticos que transitamos, van cambiando mucho. Recordemos también que el kirchnerismo entre 2003, a partir de ahí, se vino dando un proceso en donde muchas organizaciones se partieron porque muchos empezaron a adherir, uh-huh. O un grupo de determinado colectivo empezaba a adherir, otro no, bueno, muchas discusiones internas, y bueno, nos pasó que algunos de esos espacios, en medio de esas discusiones internas, decíamos, no podemos estar ahí, claro. o perdíamos la oportunidad. Claro. Yo llegué, recuerdo que llegué a ir a Global y ver el espacio físico que nos iban a dar. Pero bueno, fueron unos meses, ya te digo, no recuerdo bien qué mes terminamos diciendo, bueno, vamos a empezar en el CID, pero fue en ese 2006. Y que, bueno, la verdad que era duro, porque era de venir de toda esa experiencia a no tener nada. Lo personal, yo hacía radio, nunca me imaginaba que iba a formar parte de un colectivo que arme una radio. Uh-huh. Y eso se dio, y los problemas se discutían semana a semana. Bueno, para el que no lo sabe, son muchos problemas los que se dan para construir una radio comunitaria, alternativa y popular. Y bueno, de eso pasar a la nada te daba la fuerza de la experiencia que ya teníamos, pero a la vez esa especie de desolación, ¿no? Sí, de empezar de cero de vuelta. Sí. La página en blanco, el estudio vacío o el no estudio. ¿Y cómo fue? ¿Ya estaba ese espacio para empezar con la radio? ¿O hubo que construir, levantar paredes? Y el espacio... no, en el CID hubo que construir bastante. El CID estaba, bueno, ex Banco Mayo, para los que no conocen, fue tomado en el año 2002, los edificios del ex Banco Mayo y el otro Banco Patricios, uh-huh. Eran quiebras fraudulentas, había pasado todo tipo de cosas ahí, y bueno, cuando se tomó era un edificio que estaba, digamos, no estaba abandonado, o sea, estaba abandonado pero estaba íntegro, y bueno, los años que pasaron, las dificultades que propias que tenemos en nuestro campo de la izquierda, dicho muy ampliamente, ¿no? En este camino, bueno, el CID es como que todo eso se manifestaba ahí, digamos, mucha dificultad para sostener un espacio, cómo hacerlo, cómo coordinar entre diferentes, y cuando nosotros llegamos, el edificio estaba resentido por eso, así que al menos en la parte donde estamos nosotros ahora tuvimos que construir bastante, digamos. Está bien, pero lo lograron. Después de ese andar y andar, lograron un espacio y lo vale, sí, ¿no? Sigue funcionando. Uh-huh. Sí, que lo vale. Sí, lo vale, y bueno, todo esto que por ahí es muy, entre comillas, interno entre nosotros porque conocemos estas cosas. Lo vale, como vos decís, porque sabes que es toda esa construcción y esas partes dolorosas sirven para construir una herramienta, digamos, y que después lo vas viendo cuando va, digamos, con las pequeñas respuestas que van surgiendo desde los compañeros en las organizaciones, cuando hay que transmitir una lucha, cuando hay que transmitir un festejo, cuando tenemos que transmitir todo lo que tiene que ver con la comunicación y con la sociedad que queremos mostrar que existe, o lo que queremos mostrar que se puede transformar, digamos. Entonces, construir una pared después de un tiempo tiene ese valor, ¿no? Poder ver eso, me parece. Bueno. ¿Y cómo está funcionando hoy la colectiva? ¿Se siguen reuniendo? ¿Tienen reuniones asambleárias de periódicamente? Y bueno, nosotros pasamos de tener en Radio Libre asamblea semanal a, bueno, después seguimos con esa dinámica, pero después, en la medida que fuimos avanzando, la fuimos transformando en una asamblea mensual. Uh-huh. Nosotros tenemos, digamos, nos autogestionamos con un bono y con actividades, eso en la parte económica. Uh-huh. El bono solidario que ponen los programas y que ponemos los que no tenemos programa, pero participamos de la radio. Yo, por ejemplo, no estoy en un programa fijo, pero... Uh-huh. Y con asambleas mensuales y con una mutación también constante en la forma de organizarse en cuanto a las tareas cotidianas, porque eso es algo, digamos, también que uno conoce por ahí. Otra de las dificultades es esa, cómo administrar el tiempo, cómo organizarse, cómo distribuir las tareas. A veces se hace de a grupos, a veces se llaman comisiones, a veces un compañero dice, bueno, somos la colectiva, tenemos ramales, entonces el ramal de difusión y qué sé yo. Como el 60. Y bueno, básicamente de esa forma. Estamos con una asamblea mensual, con una reunión semanal, que bueno, es compleja de mantener. Y bueno, pasó parecido a nosotros también. Uh-huh. Al principio teníamos las asambleas semanalmente, pero se nos complicaba mucho sostenerlas y que haya participación semana a semana. Además, también uno se pone objetivos y tareas que son difíciles de llevar a cabo de una semana a la otra a veces, y es como que a la siguiente reunión ya estás esperando, bueno, a ver qué avanzamos, y capaz no era el tiempo que necesitábamos un poco más de tiempo para poder organizarnos bien, y ahí empezamos a espaciar un poco las asambleas. Ahora son cada 15 días. Uh-huh. Pero también es como ir buscándole la forma, y capaz en cada momento de la radio, en un momento era necesario tener las asambleas semanalmente, después cada más tiempo. Supongo que, digamos, nos va llevando el día a día a organizar eso, y hay que permitirse también poder ir cambiando y mutando, transformándonos y adaptándonos. Sí, es así. Es así, porque la cuestión de la organización, la autoorganización, me parece que es esencial. Digamos, una de las cosas, cuando muchas veces en la colectiva discutimos sobre un texto que tenemos, uh-huh, donde estarían asentadas varias ideas nuestras. ¿Le quieren pasar? Porque y ese texto machete queda desactualizado, y entonces nos juntamos muchas veces enojados a decir que hay que actualizarlo, tenemos grandes discusiones y después hacemos borradores y nunca lo trasladamos, pero igual todas esas discusiones como que se van asentando, ¿no? Entonces, ¿qué forma? Digamos, como que eso va quedando. Yo puedo decir, una de las ideas que desde Radio Libre sosteníamos colectivamente y sostenemos es, bueno, si nuestro mensaje, lo que comunicamos, no tiene nada que ver con la manera en que cual nos organizamos, con la cual llevamos adelante la radio, en cierta forma nos contradecimos. Entonces, la manera de gestionar la radio tiene que ver con los mensajes que queremos transmitir. Entonces, eso es una idea colectiva que se asentó con las discusiones, ¿no? Y esa idea creo que es una de las ideas centrales, digamos, para sostener una radio desde nuestro punto de vista, ¿no? Y que tiene que ver con la organización. Por eso, permitirse ir mutando en algunas partes, ¿no? Sabemos que la asamblea es el espacio donde tenemos que estar todos y donde tenemos que compartir, donde todos tienen que estar informados, y tenemos que tratar de, ahí es otro laburo, ¿no? Hacer que todos participen de una discusión, todos se sientan parte, todo, bueno, no es mágico ni es perfecto, porque no ocurre que todos participen. pero es parte de... Pero que exista ese espacio y que el que quiera hacerlo pueda hacerlo, tenga la tranquilidad de poder participar, eso es lo importante. Y es parte de esto, digamos. Claro. Si yo dijera, estoy podrido porque la verdad que somos los mismos cinco que hablamos y no habla nadie más, lo estaría errando. Es, la cuestión es cómo romperse la cabeza, y aunque tome tiempo para mover eso. De hecho, por eso hoy quería que venga Sebastián. Pero bueno, no pudo venir. Le mandamos un saludo a Sebastián. Sí, tuvo un inconveniente que amerita, que no esté, pero este bueno. Igual ya vendrá, supongo. En algún otro momento lo tendremos que traer. Sí. La flor de semilla. Un exclusivo, sí. Sí, ¿cómo está la programación, la grilla? ¿Están completos? ¿Necesitan programas? ¿Cómo viene ese tema? Y con la grilla, ahora nosotros tenemos una grilla que va de 19 más o menos hasta 11, 12 de la noche. Estoy pensando, 12 de la noche no, pero con los últimos cambios creo que no, pero hasta las 11 seguro. Nuestra programación es de lunes a sábado. Los sábados es el día que más programas, que más cubrimos. Pero bueno, van habiendo mutaciones. En general, arrancamos en la semana a las 19, con programas todos los días. Y los sábados tenemos una modalidad que es, hay 4 programas mensuales. Entonces, los sábados a la mañana siempre está cubierto por un programa diferente en el mes. Que eso es algo que se fue dando... Tiene que ver también con esto de organizarse y los tiempos, ¿no? Muchas veces hacer un programa semanal para muchos que tienen muchas ganas de generar una propuesta se complica. O pasa mucho que los programas semanales, a mitad de año, empiezan a flaquear o empiezan a no poder mantener una producción, y eso también frustra un poco. Entonces, por ejemplo, el programa Escenas Escolares, que son docentes quienes lo hacen, tienen su encontraron que esa era una manera posible. La verdad que está bueno porque se ganó, por ejemplo, una propuesta muy original. Y así tenemos un programa de salud, un programa sobre alimentación. Eso es una característica de los sábados. Y después hasta las 10:30 tenemos programa. Tenemos un programa que va grabado, que es de acústicos. Escuchan otro ruido, escúchenlo. Yo participo en... pero también es mensual. Así que estamos con esos, con esa programación. Me gustó lo del sábado, para copiarnos, inspirarnos, obviamente. Digamos, creo que cuando lo inauguraron los compañeros del programa del lado de acá, varios vieron esa forma y se armó algo que tiene que ver con programas temáticos, digamos. Claro. Salud, educación y alimentación son temáticas que tienen que ver con la colectiva y desde el lugar donde son tomados. La educación, por ejemplo, desde el lugar de cuestionamiento al poder y de reflexión sobre la educación, y que lo hagan los propios docentes es importante. Las escenas escolares es nada más y nada menos que escenas que ocurren en la escuela, y en donde se manifiestan los temas que ellos tocan ese sábado del mes que están. Alimentación también tiene que ver, porque atrás de lo que comemos están las grandes productoras mundiales de alimentos, y atrás de eso se esconde un poder que está muy bueno desnudar, y a la vez conocer recetas para poder cocinar mejor. Y en el tema de salud también hay mucho hilo que cortar. Es que está relacionado el tema alimentación y salud, está totalmente íntimamente relacionado también. Me colgué con eso, perdón. Y educación también, claro. Y del lado de acá sigue también. Y del lado de acá, claro, no lo ponía en temático, pero sí es. Lo que pasa es que ellos toman un tema distinto. Del lado de acá es uno de los programas, de los programas que están de las primeras etapas de la colectiva, cuando salimos al aire en el 2009, arrancamos por internet. En el 2009 arrancamos con dos horas menos, que nosotros estamos en este estudio que era el de la radio del subte. Bueno, ese era un programa que hacían los compañeros del subte, y con Del Lado de Acá, entre otros programas. Del Lado de Acá, Radiografías en Movimiento, es un programa donde se toman temáticas variadas. Puede ser desde el amor hasta la educación. No sé cómo, de qué otra manera que describirlo que invitarlos a escucharlo. Hagamos una cosa, mira, ahora que dijiste invitemos a los oyentes a escucharnos, nos vas a contar, pero como vamos a hacer como los programas de radio profesionales, después de un corte musical, nos vas a contar cómo hacemos para escucharlo, ¿no? A través de qué frecuencia y los datos de contacto y todo eso. ¿Dale? Pero bueno, ahora vamos a escuchar un tema musical, si les parece. Dejaste mucha opción igual. Muy corta mambo. Es que estoy en mi rol de. Era el cuento, ese era el cuento. Sí, te pusiste la gorra. Yo te banco. Operador productor. Tengo la marca permanente de la gorra. Bueno, vamos a escuchar un tema. Dale. Dale. Hasta luego. Vos tenés. ¿Cuánto tiempo vas a estar junto a mí? Yo no quiero lastimarte. Lamentablemente las cosas se dieron así y no puedo volver a creerte. Lo siento más que vos, pero yo soy así. Pensaste que no podías sentir. No sientas culpa por eso. Tarde o temprano eso iba a pasar. Porque somos tan diferentes. La vida es así. No quisiera llorar, pero hay cosas que duelen. Preguntarte cuánto tiempo vas a estar junto a mí. ¿Querés conocernos? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Escucha Radio Zumbí los lunes de 18 a 20 horas por Radio Semilla. La comunicación no es mercancía. La comunicación comunitaria construye espacios a donde expresar lo que medios hegemónicos invisibilizan y niegan. Apostamos a la comunicación comunitaria construyendo redes de solidaridad y cooperación entre diversos medios, fortaleciendo luchas sociales, territoriales, ambientales y culturales. La comunicación comunitaria es una alternativa a las orientaciones tradicionales que solo buscan afirmar los cimientos de un mundo de desigualdad y a donde no cabe la diversidad. La comunicación comunitaria hace audible y visible la voz del pueblo. La comunicación no es mercantil. Hermanos originarios, campesinos, detrás de nosotros estamos ustedes. Nosotros somos ustedes. Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. Al aire, qué bueno, porque no me escucho. Ahí va. Estábamos acá produciendo en vivo el programa. Para alegría del operador, teníamos ganas de hacer un llamado telefónico con el método rústico que más nos gusta utilizar. Bueno, si les parece, el famoso altavoz. Hay un híbrido silvestre, ¿no? Hay un híbrido que no estaría funcionando. Bueno, anda, pero... va, es el típico híbrido, anda cuando quiere. Pero da semilla. Sí. Ven ahí. La creatividad. Vamos a tener que ver ahí qué hacemos con eso. Bueno, ¿y qué van? ¿Están produciendo? A ver qué pasa. Sí, acá produciendo. Estamos llamando al aire. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Mientras tanto, bajamos la cortina, ¿no? Pues sí. Podemos bajar la cortina, cerrar la puerta y seguir charlando con nuestro invitado de lujo que tenemos acá. Uno de los dos que tenemos, porque se me va a poner celoso el otro. Definime cuál es el invitado de lujo, ¿eh? Dos tenemos. Hacer una pregunta. Sí, arreglala, mira. A ver. Contanos algo sobre lo último, la última novedad de Radio Libre Santa Teresita. ¿Viste algo de esos dipolos de los que tanto habló Juan? ¿Pudiste chusmear algo en el taller de DTL? ¿Metiste mano vos o le dejaste la tarea a tu compañero? Y bueno, prácticamente faltan detalles de los detalles. Y ya siempre, es como claro, sutilezas de exigentes. Llego más que nada, son. Claro, como ese municipal, viste, que labura uno y miran tres, viste. Quedé ahí, en esa línea. Vos serías uno de los tres. Claro, uno. Ajá. De los tres, obvio. Y no, y perfecto cómo terminamos la baliza. Y bueno, faltan detalles del dipolo y pum, pumba, arriba y en el aire. O sea, este fin de semana que Juan se va, por lo que nos comentó. Sí, nos vamos el domingo. Ah, y se llevan ya los dipolos para... Sí. Igual se tienen que llevar los dipolos y algunos los chicos de DTL para que los... Ya mañana, bueno, trataremos de rematar, más que nada, con resina, viste, ya cubrirlo y dejarlo... Tiraste ahí una palabra como Opa. Para que quede que prestaste atención en él. Sí. Así que ¿la no, resina cuál sería la función? La resina es muy importante. La resina es importante. Es básica. El prototipo de la resina sirve básicamente para que estas partículas puedan cubrir y que no se eche a perder el material, ¿no? Claro. A lo que vamos, golpes de calor... Golpes de frío, etc. La nieve, por niebla, ejemplo. Niebla, sí. Bueno, en Santa Teresita... Nieve un montón. A comparación... Sí, ¿no? El cambio climático los está afectando. A comparación de Buenos Aires, que es un clima entre todos seco, nosotros vivimos un clima húmedo, ventoso, de la playa. Imagínate, si Buenos Aires es seco, Claro. Imagínate lo que debe ser ahí. Olvídate. A un bocha de resina hay que poner. Bocha, claro, pero. Si nosotros tenemos uno de resina, ellos tienen cinco de resina. Claro. Sí. Imagínate que nos llevamos 5 grados, nos llevamos, seguro. Así que... Bueno, nada. Con mucho entusiasmo y muchas ansias de volver a comunicar en la costa y sobre todo a la gente, al pueblo, ¿no? Y a los que queremos llegar, sobre todo, que no nos conocen y trabajar en eso hasta que mis hijos lo puedan ver. Wow. Wow. ¡Qué apuesta! Me hizo que tengo 12 años. Bueno, hay un largo trecho. Tengo laburo. Sí, pero no le desvino entonces, no te lo puedes tomar. No, es verdad. Bueno, no, no, eso, sacá el sol. Un permitido. Ahora le chicos, no hagan esto en sus casas. Bueno, hubo éxito con... Sí. Ah, sí. lo muy tranquilo y seguro. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Ahí va. Podemos comunicarnos. A ver. Vamos a hablar de algo que va a suceder el próximo lunes. Este lunes 6. Lunes 6. Sí, cuya lunes consigna 6. Es con la lucha los metimos presos. Ahora que vayan a juicio. Hola. Hola, hola, ahí estamos. Esperame un segundo. Nos estaría esperando el polaco, ¿no? En el tres polaco, puntos suspensivos. Hola. ¿Quién mejor que él para contarnos a ver un si poco? Te escucho, para. Hola, hola. Hola, hola, hola, hola. Ahí va. ¿Se escucha? El... Sí, sí, sí. Bien. Hola, polaco. ¿Cómo estás? ¿Tú estás bien? Bien, bien, acá andamos. Bueno, bueno, contanos un poquito, acá dijimos la consigna, ¿no? Que es con la lucha los metimos presos, ahora que vayan a juicio. Que esto va a ser el próximo lunes. Contanos qué va a suceder el próximo lunes. Bueno, el próximo lunes tenemos pensado hacer una jornada cultural y artística, sumando a eso una radio abierta, en las puertas de, frente a las puertas de la Cámara Nacional de Estaciones, y hasta la quinta es la que va a decidir un pedido de la defensa de tres de los policías que ese día dispararon, los que están hoy por hoy imputados, acusados de por triple homicidio en grado de tentativa, agravados por ser parte del Estado, ¿no? Que la defensa de ellos está solicitando, está pidiéndole en esta apelación que estos referidos de esta acusación, una acusación después de mucho pelear, luchar, pedir por justicia del juzgado número 38 a cargo de la jueza Vilma López, dictó, digamos, la prisión preventiva, o sea que quedaron encarcelados por un lado, y por otro lado quedaron procesados, ya no imputados como pedía la fiscalía, sino que se avanzó sobre eso, se investigó, se hicieron allanamientos y se comprobó, por lo menos en uno de los domicilios, un arsenal de guerra gigantesco, en los cuales las mismas balas que dispararon ese día coincidían con munición de guerra que había en ese lugar. Entonces quedaron procesados y con prisión preventiva. Los abogados que están pidiendo, que ya lograron la excarcelación, por un lado, con una fianza, con una caución bastante alta de dinero por cada uno de ellos, que no sabemos de dónde salió esa plata, ahora van a esta instancia, a esta audiencia, que va a decidir que hay tres posibilidades, digamos, que sigan procesados, que tengan que ir directamente a juicio oral y público, por un lado, que haya falta de mérito o que sean sobreseídos, lo que creemos que sería una locura decidirlo, ya que hay sobradas pruebas en todo lo que es la instrucción de esta causa como para demostrar que esas personas ese día, en ese momento, tenían armas largas y de ellas provinieron las balas de plomo que hirieron a tres personas. Escúchame, polaco, para, vamos a recordar que la causa que estamos hablando es la causa por la represión, una de las represiones en la Sala Alberdi, o sea, en los apoyos a la movida de la Sala Alberdi, en la que resultaron heridos vos, otro compañero más, y hubo balas de plomo circulando por ahí, ¿no? Exacto, o sea, ese día, 12 de marzo del 2013, en el contexto de un conflicto que llevaba 2 años y medio, digamos, y solamente, sí y solo sí, por el incumplimiento a cualquier tipo de compromiso por parte del gobierno de Macri, que nunca quiso atender los reclamos de los estudiantes de la Sala Alberdi, una sala que pertenecía a la DGART, Dirección General de Enseñanza Artística, quería ser cerrada junto con toda lo que es la torre del Centro Cultural San Martín, para reformarlo y concesionarlo a espacios privados, lo cual ya está pasando ahora, era lo que se venía denunciando, y el único lugar que estaba resistiendo en ese momento al cierre y privatización de los espacios, de los recursos públicos, incluso en la ciudad, era la Sala Alberdi. Terminó este conflicto con la decisión, digamos, del gobierno de la ciudad de ese día temprano violentar y romper todo tipo de acuerdos con los manifestantes. Ya hace 2 meses y medio, o sea, desde principios de enero del 2013, se habían cerrado las rejas de la planta baja de la torre del Centro Cultural, dejando encerradas, aisladas a varias personas en el sexto piso donde estaba la Sala Alberdi, y esperando que esa gente sin agua y sin comida y sin baño tuviesen que bajar muertos de hambre o pedir una ambulancia para sacarlos, y esa era la idea de cómo terminar el conflicto. Lo que sucedió fue un acampe resistiendo ese tipo de medidas y haciéndole el aguante de la cultura y el arte en la planta baja, en lo que sería la Plaza de las Américas. Eso duró 2 meses y medio hasta que no, después de tanto silencio del gobierno, la única respuesta fue una acción represiva, un operativo sorpresa de la Policía Metropolitana, su brazo armado, irrumpiendo en un acampe que ya se había levantado, demostrando buena voluntad y abriéndose al diálogo. Los manifestantes habían levantado esa idea del acampe, permaneciendo igual en ese lugar. El operativo irrumpió, privando de la libertad a 20 personas, más o menos, las cuales no podían salir del lugar. Eso es, obviamente, es un delito, es decir, privación ilegítima de la libertad, porque no estaban ni detenidos y tampoco podían salir, evidentemente era eso, ni más ni menos. Y luego, 2 horas, 3 horas después, comenzó la represión por parte de la Policía Metropolitana, y encontrándonos más o menos en las inmediaciones del lugar, 3 personas fuimos heridas con bala de plomo. Obviamente hubo más de 1 centenar de personas heridas con balas de goma, y cuando uno ve las heridas que tenían esas personas con bala de goma, se daba cuenta que esto no era una casualidad. Los disparos apuntaban a la cabeza de las personas, ya no a los pies. Hubo una persona con fisuras de cráneo ese día, que tuvo que ser hospitalizada, obviamente. Hubo 4 detenidos, los cuales no se les pudo comprobar ningún tipo de los delitos que se le imputaban. Y bueno, en ese marco, nosotros encontrándonos cubriendo la manifestación, fuimos baleados en la esquina de Corrientes y Paraná, en una de las avanzadas, de las tantas avanzadas que hizo uno de los cuerpos de infantería de la metropolitana. Fue en la primera detonación de 3, en uno de esos momentos en la que Esteban Rufa de ANRED y el que les habla del grupo DTL, pertenecientes a la Red Nacional de Medios Operativos, fuimos heridos y nos tuvimos que, obviamente, movilizar como pudimos, lejos de esa zona, para intentar ser atendidos, sin saber en ese momento, porque era una situación sorprendente, digamos, que sabiendo que teníamos impacto, no podíamos creer que fuesen de bala de plomo. El tercer compañero es un manifestante que pertenece a una biblioteca, que también fue herido en esa misma esquina, por lo que creemos que esto no fue casual, fue en el mismo lugar. Y bueno, después de ahí fuimos trasladados a distintos hospitales. Un hecho, digamos, que no fue el primer hecho represivo de la Policía Metropolitana, obviamente tampoco del gobierno de la ciudad. Recordemos los escuadrones que ya tenía de Barra Brava, pseudofascistas, digamos, que mandaban a echar a la gente pobre que venía en la calle de su propia ciudad y los enviaba al conurbano, digamos, como si fuesen escuadrones nazis, digamos, que querían limpiar, entre comillas, a la ciudad. Después, el antecedente del Parque Indoamericano, donde hizo su debut de fuego la Policía Metropolitana, una fuerza que se creía que era civilizada, como si fuese la Scotland Yard de Sudamérica. Y después, ese año, para situarnos un poco mejor, 2013 empezó con una represión bastante grande, como si fuese una cacería en el Parque Centenario, manifestantes que protestaban contra el enrejamiento de este gigantesco parque. Dentro de esa seguidilla, la segunda represión de este año fue la de la Sala Alberdi, digamos, donde hubo este condimento especial que instrumentaba estas pruebas que hizo el gobierno de la ciudad en aquel momento con balas de plomo, y no se detuvieron ahí este año, porque al mes siguiente, una represión por mes, fue la del Hospital Borda, donde reprimieron a pacientes, digamos, que no pueden defenderse de ningún modo, profesionales de la salud, reprimidos, baleados, golpeados, legisladores, periodistas. Así que ese era el contexto en el cual nosotros también fuimos parte de eso, y como comunicadores populares obviamente nos constituimos como querellantes de esta causa que nace de oficio, digamos, cada vez que un herido de bala de plomo cae en un hospital, pero nosotros nos dimos cuenta que también tenía mucho que ver con que un arma amenazante de nuestro lado es ser reportero gráfico. Obviamente las cámaras en ese momento no tenían que estar registrando eso, y también lo sentimos, creemos nosotros, uno de los motivos también por los cuales fuimos reprimidos. Más allá de que no solo el blanco fuimos nosotros, obviamente todos los manifestantes, y no es casual que nosotros estemos desde ese lado de la barricada, hayamos sufrido estas agresiones. Escúchame, Polaco, y estábamos de ese lado, digamos, sí. Y por eso también fuimos reprimidos, ¿no? Escúchame, y el objetivo del encuentro este lunes, de la jornada, ¿cuál es? Bueno, son varios. En principio sabemos que la justicia no obra por cuenta propia, sino que siempre obra también cuando el pueblo está presente en las calles manifestándose. Y por otro lado, obviamente, es una jornada que intenta visibilizar primero el caso, pero también alertar de lo particular a lo general, en cómo funcionan las fuerzas represivas. Hemos hecho informes en lo que respecta a estos tres oficiales, que, bueno, lo que comentaba en un principio, primero uno de ellos tenía un arsenal de guerra, con total impunidad lo tenía en su domicilio. Eso no es casual ni es menor, digamos, que tenga miles de municiones. ¿Cuál es el nombre? ¿Se lo tienen? ¿Tienen el nombre de esa persona? Gabriel Heriberto Pereira de la Rosa. Es un oficial mayor de la Policía Metropolitana, proveniente del grupo de élite de la Policía Federal. Y los otros dos tampoco son trigo limpio. Digamos, uno estuvo prófugo en momentos en que lo habían llamado a declarar. Después, por otro lado, también vamos a indagar, a profundizar sobre santuario de los abogados defensores. Ah, muy bien. Estos casos particulares, donde podemos encontrar a un estudio muy grande, muy importante, el cual ha defendido, por ejemplo, al mismísimo Montenegro. No. La mujer de Montenegro es una de las socias, digamos, de este estudio. El otro abogado ha defendido, por ejemplo, al capellán de la dictadura von Bernich, a los horneros del caso José Luis Cabezas. Y después hay un montón de apellidos que dan miedo, digamos, o sea, el titular de Esmata, implicado en las desapariciones de la Ford, digamos, tipo de la dictadura. O sea, nosotros, los buenos muchachos. Sí, no, buenos muchachos de ellos, ¿no? Y nosotros somos los sucios, malos y feos. Claro. Y elegimos humildemente a Correti, Cadet y Copod. Entonces, la gente que ahora está escuchando podrá juzgar por cuenta propia quiénes defienden a quién. Y dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Nosotros estamos con Correti, que sí, empezó después de la masacre de Burge, Cadet y Copod, que son también instituciones que nacieron al calor de luchar contra el gatillo fácil y la represión en tiempos de democracia. Así que, más o menos, la idea de la jornada es un poco de arte, un poco de música, de teatro, un poco de movida en la calle, estar presentes porque, obviamente, no solo la defensa va a argumentar sus motivos por qué creen que tienen que ser sobreseídos y que tienen que seguir en libertad, sino que nosotros, desde el lado también, la doctora María del Carmen Verdú, de Corretti, vamos a exponer nuestros argumentos por qué creemos que tienen que ser procesados, tenemos que ir a juicio, y por qué creemos, como una de las consignas, que vayan presos para que no vuelvan a salir y se vuelvan a recibir. Nosotros no creemos como castigo la cárcel redentora de culpa, sin embargo creemos que esta gente no puede volver a su puesto de trabajo, entre comillas, para salir a la calle a reprimir al pueblo. Creemos que el pueblo tiene que estar en la calle y la policía no. Bien. Muy... este tipo de afirmaciones las que sostenemos, las que vamos a llevar ese día. La convocatoria es para el lunes 6 de octubre, a partir de las 10 horas, va a haber radio abierta, la que va a estar transmitiendo también en distintos momentos a través de Enredando las Mañanas, que uno de los programas fuertes que nuclea toda la red nacional de medios alternativos. Esto se va a dar, la radio abierta y las actividades culturales en la esquina de Diamante y Libertad, así que invitada a toda la gente que pueda venir y participar. Y bueno, precisamente ese, el eje de la jornada va a ser ese, el eje antirrepresivo, en el cual no nos vamos a detener solamente en estos tres oficiales de la metropolitana, sino que realmente vamos a hacer un estudio pormenorizado de no solo de estos tres tipos, sino de esta fuerza nueva, digamos, que tenemos que descubrir cómo actúa, porque obviamente todo el pueblo organizado está bajo la lupa de esto, y cuando se acentúe el conflicto en el gobierno de la ciudad y obviamente en todo el país, tenemos que entender cómo funcionan las fuerzas represivas. Y más allá de eso, también entender que las policías todas, o las fuerzas federales de represión, son un instrumento que no podemos obviar cada vez que nosotros nos organizamos e intentamos cambiar algo de este sistema, ¿no? Tal cual. Bueno, Polaco, muy claro todo, muy sintético. Y bueno, entonces volvemos a convocar lunes a las 10 de la mañana en Viamonte y Libertad, frente a la Sala Quinta de la Cámara Criminal. Y bueno, jornada clave de lucha. Arriba los que luchan, arriba los que están en la calle, y que los medios alternativos sigan con su voz, ¿no? Sí, sí, los ejes que, obviamente, los grupos que nos estamos juntando para esta jornada son la RNMA, el ENECA, que es el Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autogestionados, y Correpi. O sea, que tenemos ahí tres ejes claves en esta causa y en muchas otras que queremos poder seguir articulando. Obviamente, cuando hablamos de RNMA, nosotros somos parte, dos de las personas reprimidas estábamos en ese momento militando, digamos, por la comunicación popular y al servicio de una lucha que queremos legítima. Por eso mismo ENECA también está participando, porque en el seno de esta toma y muchas otras organizaciones nacieron en el seno de esa toma, de la Sala Alberdi, y obviamente Correpi, que es uno de los organismos que está presente hace años, y se bromeando con este humor de los sobrevivientes, nosotros siempre decimos que lamentablemente por luchar vamos a terminar con ellos mucho más cerca de lo que nosotros creíamos, ¿no? Pero bueno, es un gusto estar con este tipo de organizaciones que bancan en los momentos más jodidos, ¿no? Cuando uno es encarcelado por este Estado que te persigue, o cuando sos reprimido en momentos que estás tratando de ejercer el derecho a la expresión y tus propios derechos, ¿no? Está bien. Bueno, Polaco, gracias nuevamente. Y bueno. Esperemos que el lunes haya muchos compañeros, muchas compañeras. Y bueno, los esperamos a ustedes, Radio Semilla. Esperemos que puedan aportar, como siempre, desde allá, desde donde se pueda. Y muy agradecido a todos los compañeros y compañeras de este lugar que nos están dando. Bueno, gracias a vos, Polaco. Nos vemos. Bueno, un abrazo. Chau, chau. Chau, Polaco. Bueno, ya hecha la convocatoria, esperemos que vaya mucha gente y que se haga justicia, que yo no creo, ¿no? Pero bueno. Son lo mismo de siempre. Sí, sí, sí, por eso, me parece una utopía también, ¿no? Pero está bueno hacerlo igual, porque en algún momento la presión, bueno, evidentemente por lo que decía Polaco también, la cosa de poner gente en la calle, de ponerle algunas consignas que no son pavas, ¿no? Y transmitir a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, que está creciendo, eso hay que verlo también, ¿no? Sí, igualmente la presión fue dando resultados. Sí, sí, sí. La actividad pasada revirtió que los intentos de la jueza por querer desembarazarse de la causa. Tal cual. Bueno, varias, y que los responsables materiales estén claramente identificados. Yo pensaba esto de la metropolitana, ¿no? Pero lo que decía el polaco es importante. Son gente que viene de la federal, digamos. Claro, es un problema de la fuerza. No es un problema de Macri acá. Que vaya si es un representante claro de todo un ideario de derecha. Fantástico, eso está claro. Pero acá estamos hablando de un problema general. Tocó en esta represión que estos tipos sacaran las armas y tiraran. Fíjense que los tres heridos tienen las balas en los mismos lugares, ¿no? Uh-huh. Tiraron hacia abajo, pero tiraron. Sí, sí, claro. Es un amedrentamiento, claro, pero sí, que con armas de fuego. O sea, con armas de fuego. No con balas de plomo. No, uh-huh. Directamente. Por unos centímetros más podría haber sido fatal, pero la verdad que es una continuidad esas formas de represión. Es verdad. Pero bueno, más allá de que yo no creo que haya justicia, me parece interesante el tema de estar en la calle y de poder difundir y que cada vez se vaya tomando más conciencia, ¿no? Sí, por supuesto. Y que la gente se entere qué pasó en la Sala Alberdi, qué pasó con la Metropolitana, por qué hacen esto, porque más allá de todo el sistema siempre trata de tapar y de alguna manera lo... Porque no le cuesta nada meter a tres canas en cana, digamos, de alguna manera, al sistema, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero siempre no que... No perdería nada. Claro, sí, porque luego va a haber otros. Uh-huh. Por ahí es para otro momento la discusión, pero yo creo que sí va a haber justicia, porque justamente esta justicia burguesa lo que hace es eso, es reproducir el sistema. Es verdad, en o sea, sentido, en todo caso, como decís vos, no le cuesta nada poner a tres policías, más, menos. Y en algún momento preso, decir, bueno, ya está. De todas maneras, nada va a cambiar, o sea, en eso sí estamos de acuerdo, pero que va a haber justicia, sí que la va a haber, porque justamente se trata de eso, ¿no? De defender los intereses de la clase burguesa. Y bueno. Muy bien. ¿No podemos seguir? Sí, sí, sí, no, más bien eso va a seguir en continuo hasta las próximas elecciones. Sí, y más. Es... No, y más. Ah, sí. Podemos retomar la charla con los compañeros, ¿no? ¿Cómo? Sí. Podemos retomar la charla con los compañeros visitas aquí presentes. Seguramente. Nos sigan contando un poquito. El polaco además habló de Enredando en las Mañanas, que se iba a transmitir esta jornada del lunes. ¿Te faltó eso en la programación de la colectiva? Sí, bueno, sí. A la mañana, porque sabemos porque una compañerita nuestra participa operando los martes, ¿no? Por la uh-huh. mañana, que se hace la sede del Enredando, es la colectiva. Claro, sí, sí, sí. La verdad que lo olvidé también porque es un programa de la red. Claro, sí. Está, pero bueno, sí, bien mencionarlo porque, bueno, los martes nos toca a nosotros. La verdad que, bueno, hablando, que veníamos hablando de historia, yo recuerdo de estas ideas, tanto de hacer el panorama informativo de la red. Ajá. En realidad lo del programa de las mañanas, el programa de las mañanas impensado, y de lunes a viernes impensado, pero hacer un noticiero de la red era una idea que, desde 2004, justamente. Que venía con ganas, ¿no? Venía, no se podía. Hubo varios intentos, hubo algunas ediciones ahí perdidas en el tiempo. Uh-huh. Y la verdad que hoy hacer un noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es un espacio que nuclea medios alternativos de todo tipo, no solo radio. Y además tener un programa semanal matutino, la verdad que es para alegrarse, digamos, uh-huh. un avance. Sí, sí, sí. Un lujo. Otra cosa que está haciendo la colectiva, y en este caso en conjunto con Radio Semilla, es contanos de eso. O sea, cada tanto, ¿no? Porque no es todo el tiempo. El panorama. Claro, el panorama. Sí, sí, sí. O sea, que nosotros por lo menos no hubiésemos podido sin ellos. Necesitábamos la guía. a nuestra hermana siamesa. hay un complejo de inferioridad acá. Vamos a hablarlo en el diván. Porque... Terapia colectiva, por favor. Puede ser. Pero nosotros también, porque la verdad que sí, bueno, es algo que está muy bueno poder ir laburando, y seguramente nos debemos un montón de laburos en conjunto las radios que estamos cerca, porque acá en Capital somos también, hay unas cuantas más. ¿Y cuántas? Sí, sí. Estamos, no quiero mencionar porque me voy a olvidar, pero bueno, está La Caterva, Radio Sur, que no está en la red, está La Tribu, que no está en la red, pero ¿cuál me estoy olvidando de radios de la Capital? Sí, hay unas cuantas, yo tampoco. Hay unas cuantas. Chevarracas. Sí, Chevarracas. Chevarracas. Que vinieron acá los chicos. Las que vinieron acá. Chevarracas, bueno, sí. Riachuelo, bueno. Pero la verdad que eso es otra cosa. Para bueno, La Retaguardia. La Retaguardia, está. La Retaguardia, ves que me olvidé. Sí, sí, sí, y seguramente nos estaremos olvidando. Sí, también, sí, hay varias, porque después cuando empezamos a pensar y hacemos el recuento hay unas cuantas. Sí. ¿Y cómo viene este tema del panorama? ¿Cuál es el trabajo que se está haciendo en conjunto? Y bueno, el panorama es semanal, es media hora que se edita todos los viernes para los sábados, y bueno, es un panorama que se distribuye en radios de todo el país. Lo toman radios, hoy no sabemos cuántas radios realmente sí. lo toman. ¿Otra vez? ¿Quién fue que nos comentó? Una radio que creo que no forma parte de la red. De la red, sí, en el encuentro. Nos comentaron, no me acuerdo qué radio fue, pero nos decían que también la pasaban. No, nosotros transmitimos el panorama sí. de la red. Yo me acuerdo del Grito, que está en el norte, creo que en Jujuy, que la verdad no lo tenía en el mapa, y hay algunas más. Pero bueno, eso quiere decir que la idea funciona. Sí, sí, totalmente. La otra vez cuando hablamos con los chicos de Córdoba, con la hermana de Sofía, eso nos dijeron también ellos. Que transmitían. Ah, ellos nos fueron. También, no sé si en la red, sí. En el encuentro está capaz que también, pero ellos dijeron. No, sorprendimos también otra radio, pero ellos también nos dijeron. Sí. Claro. Un grupo de Córdoba que transmite solo por internet, también nos contaron, ni sabíamos, no estamos enterados. Ah, solo por internet. Uh-huh. Bueno, sí, estoy recordando, en el encuentro se hizo un espacio para hablar del enredando y del panorama, y ahí fueron algunos integrantes de radio, por ejemplo, dos radios de Tinogasta. Ajá. Hay una radio de Córdoba que está en otra red, que es la red de la Farco. Ajá. Que también está interesada en reproducir cosas que hacemos como red. Bueno, eso quiere decir que funciona. O sea que la verdad, y eso demuestra que sirve seguir dándole vuelta. Hay veces no salen los proyectos, para que se den una idea, el primer panorama salió en el 2006. El panorama de noticias de la red, y duró unos meses, porque también era difícil sostenerlo. Así que bueno, ahora esta idea de que sea rotativo, que se edite rotativamente, cada semana le toca una radio diferente, en nuestro caso somos dos radios, y bueno, y esa distribución que la verdad que está... Es interesante porque que como red pongamos una agenda propia formada de esa manera. Uh-huh. También hay otra cuestión que por ahí queda oculta, pero que no es menor, que es esto ceder un poco, bajarse del caballo y poder aceptar que cada semana que le toque editar, bueno, va a tener que elegir, y la elección se acepta, porque somos radios compañeras. Entonces, y eso también llevó su discusión y su decisión de decir, bueno, vamos a aceptar esta forma, porque si no, no vamos a avanzar. La verdad ¿Va a tener que elegir qué? ¿A qué te refieres? Como un criterio para... Hay un criterio de elegir noticias, ¿no? Por ahí porque no entran todas. Hay que recortar, no entran todas. Claro, hay un límite que son los 30 minutos y los aproximadamente 3 minutos por audio. Uh-huh. Entonces, en base a eso, vos tenés... Hay días que por ahí tenés menos noticias, entonces tenés que andar haciendo un malabarismo para llegar a cubrir los 30 minutos. Y hay días en que te sobran noticias. Entonces, ahí entra en juego... qué criterio usás para dejar afuera una noticia, ¿no? Que eso es lo más terrible. Claro. ¿No? Bueno, ¿qué sí, criterios se usan, Diego? Son los temas, y son los temas, bueno, hay muchas cosas ahí. Está también desde la temporalidad de las noticias. Hay noticias que quizás puedan perfectamente salir o una semana o la otra. Es complejo, pero son los temas que se vienen discutiendo. Yo lo recuerdo del primer encuentro de 2004, discutir este tipo de cosas, entre otras. Son los temas que nos atraviesan y que son las eternas discusiones que se van resolviendo. Así que en ese sentido me parece que el panorama como un proyecto que se va llevando adelante de manera colectiva, en red, tratando de representar también radios de diferentes puntos del país donde está la red, es algo que está dando sus frutos. Que bueno, es dificultoso, pero bueno, es uno de los proyectos de la red, como la Enredando, que permite mostrar al menos una agenda colectiva armada en red. Sí, sí, tal cual. Sí, creo que son dos herramientas fundamentales para la red, sobre todo desde la red para el afuera, ¿no? Claro. Porque si bien la red trabaja en muchos otros aspectos y por ahí internamente se hacen debates y se hacen reuniones, o en plenario o lo que sea, me parece que hacia el afuera esas dos herramientas son increíbles y la repercusión que tiene también, o sea, lo están demostrando, enredando todos los días, se demuestra que crece más, ¿no? La red de la que estamos hablando es la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, ¿no? Sí. Así que ahí pueden ver los programas que hay, esto del Enredando a las Mañanas, el panorama y noticias, ¿no? Porque hay un montón de cosas, no solo los radios, sino medios alternativos independientes de todo tipo, ¿no? Claro, agencias, los colectivos de audiovisuales que tienen sus canales de televisión, digamos, no alcanza quizás la página para mostrar todo lo que es la red, pero bueno, eso es un trabajo que se va a ir generando, ¿no? Hoy en la página hay muchas actualizaciones de diferentes medios, se puede ver creo que bastante de lo que es la red, pero todavía hay más cosas, hay proyectos que van surgiendo, proyectos que van avanzando, muchas radios, eso ya sé que hicieron un programa especial sobre el encuentro, después del encuentro, pero igual yo no estuve, así que voy a decir una sola cosa, que no, sí, por favor, queremos tu testimonio. Se notaba, ¿no?, esto de que varios proyectos que arrancaron hace unos años llevan tienen un avance notorio, ¿no? Y eso está bueno. Éramos pocas radios en la red y ahora somos un montón y avanzando. Así que, eso se nota en algunas actualizaciones que se ven por ahí. Yo estoy diariamente revisando tenemos un correo que es rnma@rnma.org.ar y van llegando semana a semana algunos mails de estudiantes o de gente que se interesó, que lo encontró por casualidad en la web o que por ahí recibió la difusión del Enredando del panorama y que se empezó a interesar por la red, hace preguntas. Así que bueno, ahí en la página se ve algunos de esos avances, algo del universo, digamos. Sí, sí. Está bien, está bueno. Bueno, creo que deberíamos volver a las fuentes. No sé qué quisiste decir con eso. Pero... Que la fuente de comida, es la hora de comer, ¿no? Está bueno eso, volver a las fuentes. Un buen plato de ravioles. Me gustó eso. Bueno, repasamos igual cómo escuchar la colectiva. Antes de que te vayas, por favor. Ustedes me tienen que hacer una seña de redondeo o algo, un coro. Necesito la gorra de... Se calmó un ratito y bueno. Ahora te pusiste vos la gorra. ¿Yo? Sí. Bueno, ¿cómo escuchamos la colectiva? ¿Cómo llegamos a contactarnos? Bueno, es www.lacolectiva.org.ar. O si tienen suerte, en el 102.5 de su FM, de su receptor. ¿En qué barrio? Más o menos, ¿dónde hay que pararse para poder escuchar? Y nosotros recomendamos en la puerta de IMPA. Para escuchar Radio Semilla, por ejemplo. Está muy bien. Yo recomendaría las inmediaciones, cerca del Parque Centenario. Ajá. Sí, Campeador. Sí, Campeador. Sería Caballito, pero con preferencia esos lugares. Sí, por ahí, cerca del Parque Centenario. Estoy tratando de acordarme alguna de las esquinas que me dijeron, pero no me voy a acordar. Así que vayan por ahí. Los que están escuchando en auto... La escuchan perfectamente en los edificios. Bien. Por ahí, qué sé yo, los que están escuchando Aspen también. No tenía que. No. Ya no Aspen, ya no. Editado. Sí. A mí se me había ocurrido que podemos marcar puntos en el barrio que digan: acá podés escuchar Radio Semilla. Digamos, si te paras acá. Está muy bueno. Está acá muy bueno. Sintonizado. Está muy bueno. Sí. Serían como muy poquitos igual, pero. Bueno, a lo mejor. En la esquina de acá. Y en vez de radios abiertas, transmisores abiertos. Sí, es la calidad. Bueno, pero es la calidad lo que por. Son pocos puntos, pero escuchás bien. Eso es cierto. Bueno, ¿volverás a Flor de Semilla? ¿Te sentiste cómodo en este programa? Sí, siento que hablé demasiado, pero bueno. Nos contaste cosas muy interesantes, así que nunca va a ser demasiado. Bueno, entonces agradezco esa... Y además esperábamos mucho tu visita. Necesitamos más, aparte. Sí. Mirá, nos pasamos porque queríamos seguir escuchándote. Bueno, muchas gracias. La próxima vez espero que vengan otros. Si votamos. ¿Cómo? ¿No querés volver? Yo vuelvo, cebo mate o cebo vino. Está bien. ¿Eh? Está bueno, el cebar vino está bueno. Ya entendí cómo es la dinámica del programa. Eso podría ser. Se perdieron de conocer la anécdota increíble con Sebastián Danti, que es el conductor de Fracaso Feliz. Es una anécdota. Hay un lazo que nos une a nosotros dos, además de lo radial, que es increíble. Es increíble. Bueno. Pero en otro momento. Bueno, nos quedamos con la intriga. ¿Por qué tuviste que decir eso? Ahora claro. Quiero saber cuál es. Pregunten, oyentes, me escriban al Facebook. ¿Cuál es la deuda? ¿Cuál es? ¿Qué pasó? La por favor, presencia de Sebastián que para no saber pase la de los próximos programas porque necesitamos esta... No, sí, no. Yo no voy a poder dormir. No, cuando tampoco, caiga la olvidate. Producción de Flor de Semilla, llama y ahí está la anécdota. ¿Falta algo? Buenísimo, perfecto. Entonces el programa que viene... Ahí está. Bueno, nos despedimos entonces. Dale. Despedimos también acá al compañerito. ¿Cómo la pasó? ¿Va a volver por tercera vez? Sí, espero volver pronto y gracias sí, por... No con tus hijos. No con los nenes, los dejo. Pero no, fue un placer estar acá otra vez con usted y bueno, espero volver pronto. Gracias, Ya a estaremos vos. Por ahí también visitándote, seguramente. Bueno. ¿No? Acordate. Sí, y le mandan clic Radio Libre 96.3. ¡Vamos! Le mandan clic. Bueno, estamos preparando un viajecito a la costa. Así que también podemos invitar a la colectiva para... Sí, a todos. Más si tienen un colectivo, por ejemplo. Claro, porque la colectiva no está en la colectiva. Sobre todo si tienen algún móvil para llevarnos. Yo estuve por ahí. No nos conocimos, pero estuve ahí. Estaban ahí reconstruyendo. ¿Y saben qué? Esto es increíble. Otra bomba. Pero esto es increíble. Bueno, ¿este lo va a contar ¡Tan! O no lo va a contar? Atención. No. Primicia. No. Para que está subiendo el rating de manera... Exponencial, ¿no? Está subiendo, ya llegó al techo. Espera un minutito más. Está tocando el techo del IMPA. Ahora. Hay un lazo que une a esta persona de la colectiva que faltó hoy, Sebastián Danti, conmigo y también con Radio Libre de Santa Teresita. ¡Apa! De manera increíble, sin pensar. ¿Cómo se llama esa teoría de los 8 grados? Sí. ¿Saben de qué hablo? De la pavada que estoy hablando, ¿no? Sí, como sí. Que nos separa entre nosotros. Hay una separación de tantas personas. Sí. Bueno, ¿está chequeado esto? Está totalmente chequeado. Sí. Totalmente por chequeado. Los fantasmas. Sí. Bueno, esa pavada, disculpen que dije. ¿Y entonces? No, nada, pero no era. Tiene sentido contarlo. Era metafórico. ¿Cómo dejas hacernos esto de vuelta? Porquería. No tiene sentido contarlo. Pero dale, onda. Es mucho... muy personal, digamos. No, ni siquiera. Es agresión pura al entrevistado. Bueno, yo dije que era una pavada, es una pavada. Misterios resueltos. Sí, ahí está. Esta es una nueva edición de Misterios al pedo resueltos. Pedorrini. Sí. Yo lo con a este señor Sebastián Danti, que conduce este excelente programa que se llama Fracaso Feliz, que lamentablemente va de 8 a 21 este mismo pero día. Había sí, grandes a... chances de sí. Que retransmitiéramos ese programa en bueno. Radio Semilla. Por supuesto bueno. En otro horario, pero sí. Sí, claro. Bueno, este señor me conoce a mí porque él era compañero de... Es una pavada, Norbert, disculpe. cursaba con mi hermano y yo lo conozco de niño. Luego, o por supuesto con esas cosas de la vida, lo perdí de vista y de repente un día cae en la colectiva para tener su programa. Y yo ya lo conozco. Mucho más gordo y grande. Pero sin ningún contacto. A la vez, cuando surge la posibilidad de ir a visitar a Radio Libre, Santa Teresita, nos dice, mandale saludos a Beatriz, que es integrante de la radio, que tiene relación también con Sebastián y Carolina. Era eso nada más, era esta constatación de esta teoría de que Beatriz, estamos todos unidos. Sí, Beatriz, no Beatriz es... también tiene relación con una persona de Radio Semilla. Porque hoy cuando vino Juan de Santa Teresita, que estuvo antes en el programa, nos dijo, hay una compañera de Radio Libre que conoce a una compañera de Radio Semilla, Sabrina puede ser. Claro. Y Beatriz conoce a Sabrina de Radio Semilla, así que... Esto es increíble, es increíble. Redondo este programa salió. Redondísimo, redondísimo. Me encantan todas estas coincidencias, la verdad. La disfruto mucho. Es lo hermoso y lo impredecible. Está peor. Señor Freud, señor Freud. Se solicita su presencia. Bueno, con esta revelación... Gracias por la invitación y por dejarme contar esta pavada. Tenía ganas de decir. Gracias por la pavada. Tenemos una sección de pavadas. Creo que vamos a hacer una pastilla con eso. Sí. Después se la pasamos para que la pasen también en sus radios. ¿Les parece? Bueno, antes de que sean las 10, o sea, 22:30, todavía no son, podemos despedirnos, ¿no? Y llamarlos a reflexionar profundamente sobre estas cosas que dijimos hoy. Y que escuchen mañana, ya, de nuevo Radio Semilla, que escuchen La Colectiva también. Y Radio Libre. Y Radio Libre, claro, por supuesto. 96.3, tu RAI. Bien. Dale clic. Bueno, gracias. Y nos escuchamos nuevamente. Adiós. Chau, chau, chau, chau. Chau, chau, chau, chau, chau, chau. Para poder cosechar el fruto de igualdad y de hermandad. Plantemos la semilla para poder cosechar el fruto de igualdad y de hermandad. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Entonces ya no más, entonces ya no más. Ya no más, ya no más. Políticos corruptos robando sin cesar. Policía pegando, ya no se verá. Hambre y miseria hay que desalojar. Basta de problemas por andar. Haciendo lo que siento sin molestar. Sin preguntar, sin molestar. Sabe hablar, basta de mentiras en esta sociedad, basta de problemas por andar, haciendo lo que quiero sin preguntar, haciendo lo que siento sin molestar, haciendo lo que quiero sin preguntar, haciendo lo que siento sin molestar. El fruto de igualdad y de hermandad. Plantemos la semilla para poder cosechar el fruto de igualdad y de hermandad. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Entonces ya no más, entonces ya no más, entonces ya no más, entonces ya no más, entonces ya no más. Thank you.